ayer y hoy. La memoria del futuro. La memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buenos días para todos. Indudablemente se aguarda con expectativa lo que pueda ocurrir con los peritos que están trabajando sobre el cuerpo hallado en Chubut y donde encontraron un documento que pertenecía a Maldonado en la vestimenta del cadáver. Las especulaciones están a la orden del día, las redes sociales han dicho cualquier cosa de un lado y del otro, pero lo triste a esta altura de la circunstancia es que la primer candidata en la ciudad de Buenos Aires, Elisa Carrió, tomó esto a la chacota en un programa de los Leuco, que lo comentamos en su momento, y que provocó la reacción no solamente de colegas, sino también la indignación de la familia Maldonado y de la prensa. Y pidió disculpas por las redes sociales, pero no alcanza, porque Carrió tiene la costumbre de sentirse la fiscal de la nación, de decir cualquier cosa y de ser inimputable. Y la verdad es que cada uno de nosotros debemos tener el respeto necesario ante circunstancias como estas que nos hieren profundamente. Mientras nosotros conversamos esto, ustedes escuchan de fondo la voz de un aeropuerto, porque estamos prestos a regresar a nuestro país, y evidentemente también en un momento donde en Barcelona las cosas son muy difíciles, porque a las 10 de la mañana de Barcelona, 5 de la mañana de la Argentina, se venció el plazo que le daba el gobierno nacional al gobierno de Cataluña para que rectificara si había declarado la independencia o no, y en este caso que se rectificara. La respuesta del presidente de Cataluña fue que ellos iban a declarar la independencia por el Parlamento si le aplicaban el artículo 155, esto es, si el gobierno nacional le quitaba la autonomía. Para poderle quitar la autonomía a toda la zona de los catalanes, de Cataluña, se requiere que el Senado Nacional lo apruebe. Entonces, si el presidente de España llama al Senado, el presidente de la Generalitat de Cataluña llamará también a su Cámara y entonces confirmará la declaración de la independencia. Es un tire y afloje constante y permanente entre Madrid y Barcelona, donde está lloviendo en este momento en Barcelona desde ayer y donde la sociedad está muy dividida. Piensen ustedes que sobre 7 millones de votantes, solamente votaron 2 millones en la elección que organizó el gobierno catalán, desoyendo los pedidos que se hacían desde Madrid acerca de que la elección era incorrecta y violatoria de la Constitución. Por lo tanto, entonces, estamos parados frente a una situación muy puntual y muy especial. Así que no solamente las cosas que pasan en la Argentina descolocan a los sistemas democráticos, sino que también a lo que puede estar pasando en España. Y dentro de 2 días, Lombardía, en Italia, también va a haber, se hace un plebiscito, no vinculante, pero para decidir la autonomía de esa zona, con mirar a la cabeza, del resto de Italia. Como se ve, la cosa está muy conflictuada, a lo que hay que agregarle la tensión internacional que se crea y se tiene en toda la prensa del mundo por la posición del líder norcoreano, que parecería ser no entender muy bien de qué se trata esta amenaza nuclear que constantemente está realizando y donde Estados Unidos ya tendría todo dispuesto para un ataque o contraataque, como quieran ustedes ponerlo, que podría ser devastador. Pensemos que estamos hablando de un país de 25 millones de habitantes, la otra Corea del Sur tiene otro tanto de habitantes, o sea que las dos Coreas juntas que serían aproximadamente la cantidad de habitantes argentinos, unos 10 millones más que lo que tenemos nosotros. en un territorio mucho más chico, por supuesto, que está fragmentado y dividido de la guerra que ocurrió allá en el año 50 entre las dos Coreas. Pero volviendo al tema argentino, y en vísperas de todo lo que nosotros conocemos, ustedes saben que si se determinara que el cadáver que se encontró es de Maldonado, esto también va a ser utilizado previamente a lo electoral. Decíamos ayer que si no es de Maldonado se va a saber rápido. Ahora, si es Maldonado, es una situación difícil. Asís, el escritor que suele tener algunas ocurrencias informativas, decía anoche que él tenía la información de una garganta profunda, es decir, de un supuesto espía, que la gendarmería le había tirado el regalo a Macri por haber sido maltratado. Y por otro lado, sectores de los nativos dicen que fue implantado el cadáver. Ustedes en cuenta que estamos haciendo conjeturas acerca de algo que nadie conoce en profundidad, y donde este juez pone en evidencia que el juez anterior, que ayer cuando se iba lo apedrearon, que el juez anterior, decíamos, no actuó para nada. Lo que sí es evidente es el fracaso del Estado. 80 días para encontrar a una persona. 80 días. Ustedes en cuenta que eso fue noticia internacional. La prensa del mundo se ha ocupado de la desaparición de Maldonado, y esto es una cuestión que a nosotros nos tiene que poner muy mal, porque no puede fracasar el Estado en estas dimensiones y en estas perspectivas. Estamos parados frente a lo que va a pasar el domingo. Están ayer los candidatos, todos clausuraron su campaña diciendo de que guardaban ante la posibilidad de este anuncio del cadáver encontrado silencio. Se autorreflexionaron todos. El último en hacerlo fue Cambiemos, que también cortó su campaña. Mientras tanto, el presidente le dio instrucción concreta a todo el gabinete y a toda la gente que pertenece a ellos de que no hagan ninguna declaración y que se cuiden mucho de hablar con los periodistas hasta que no se sepa finalmente de quién se trata, y que entonces el gobierno va a dar su propia información y la va a contar como creen ellos que deben contarla. Estamos frente a una situación que puede tener cierta influencia en el acto comicial. Pero hay algo que no se puede creer. En el medio de la tragedia aparecieron los encuestadores preguntando sobre lo que dijo Carrió, encargado por el propio Cambiemos, una encuesta de opinión para saber si afectaba o no el voto ciudadano. Es decir, mientras estamos hablando de un desaparecido, de un probable muerto, de un probable cadáver que no sabemos de quién es, sino por el de Maldonado, y quién lo puso allí, y si se ahogó, y si lo mataron, y si se murió solo. Es decir, mientras no sabemos nada de todo eso, están preocupados por saber si se pierden votos o se ganan votos. Es una Argentina antimoral la que se maneja por encuestas. Es una Argentina que Durán Barba la maneja muy bien, diciendo de que la grieta hace que la masa, a que él llama simios, voten absolutamente por el efecto impactos. Y entonces tienen miedo que esto sea un impacto en contra del voto del gobierno. Sea como fuere, me parece que a esta altura lo que merecemos es tener respeto hasta que se sepa oficialmente de qué se trata. En una Argentina insólita, incierta, insegura, con un Estado que fracasa en 80 días, seguimos aguardando. Mañana, cuando esté toda la veda abierta, cuando ya no se pueda hacer ninguna declaración política, no se podrá hacer uso del teléfono. Por lo tanto, en un ratito nada más, vamos a conversar con los oyentes en este último día de diálogo probable antes de las elecciones y con el caso tabú. Si es o no Maldonado, al menos le han encontrado el DNI que pertenecía a Maldonado entre la ropa del cadáver que ahora mismo están peritando. Y lo hacen los forenses que Carrió cuestionó, los que dependen directamente de la Corte Suprema de Justicia. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Terrensis, ayer y hoy, Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, Derrensis, muy buenos días, Pablo de Devoto. ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda usted? Bienvenido al país pronto, ya de vuelta por aquí. Es un gusto que vuelva. Sí, todavía no, pero bueno, estoy viajando, llegando mañana, sí. Sí, ya lo esperamos ansioso. Bueno, aquí estamos, viendo las mentiras y falsedades de este hombre. Vamos a ver en qué termina, si la gente se da cuenta que este hombre no puede tener más apoyo. Hablo de Macri, ¿no? Sí, estamos ante un problema muy serio porque, más allá de la política, me parece que lo que le está faltando a la sociedad argentina es seriedad en las cosas que hacemos, ¿no? Verdad. Sí, es verdad. Yo creo que nosotros como sociedad dejamos mucho que desear porque no nos ponemos límite, ¿no? Y pasamos de un extremo al otro, tenemos buenos o malos, nunca hay grises, siempre es blanco o negro, de Boca o River, y así estamos, ¿no? Sí, pero este ya viene siendo de familia, de gente que ha aprovechado todo. Yo los culpo a muchas familias importantes, de haber manejado hasta los militares. Lo hemos dicho muchas veces, sabemos quiénes son y de qué se trata. Pero me parece que al margen de eso, cuando un Estado fracasa al encontrar a una persona en 80 días, esto es una cosa que nos tenemos que preguntar, por eso, haciendo objeción de quién está gobernando, ¿no? Un Estado no puede tardar 80 días en encontrar a un ciudadano, ¿no? No puede ser, no ocurre en ningún lado eso. No, pero ahora encima quieren hacer creer que ese cuerpo estuvo en el agua. ¿Cómo puede ser que ni le mordieron las manos, los animales, los peces, lo que sea? Es raro. Mire, usted vio que yo no abrí juicio para nada sobre este tema, hasta que no se aclarara definitivamente, me voy a mantener en esa misma posición hasta que sepamos, pero después vendrá una conjetura, si llega a ser Maldonado, si se murió solo, si lo mataron, si lo pusieron allí, qué tiene que ver lo que estaban con él, quién no tiene que ver, y seguiremos con las conjeturas. Por eso digo que nos falta seriedad. Pero no tengo dudas que lo pusieron ahí hace poco, porque la cara tendría que estar comida por los peces y las manos. O sea, no puede La verdad, no lo sé. Esperemos que la justicia falle, a ver qué... Para mí eso es evidencia clara de que... Lo mismo, ¿no? Para mí eso es evidencia clara que lo colocaron. Ninguno puede permanecer en un lugar donde hay animales que no lo picoteen y que no se lo traten de comer. Lo saludo. Bueno, hasta luego. Buenos días. ¿Quién es? Sí, buenos días, Alberto. ¿Quién? Alberto. ¿Qué dice? Bueno, acá estoy extrañándolo, obviamente, porque en su programa hablan más de fútbol que de otra cosa. Pero de alguna manera, yo siempre escucho a la mañana. Fíjese, volviendo al caso que acaban de comentar, el muchacho que apareció. Ahora, yo digo una cosa, los medios, pero todo en general. Uno dice una cosa, otra dice otra cosa, pero cualquier cosa. Ahora, anoche yo lo escuché un ratito a Graña. Bueno, él ya dio una descripción cómo fue así, fue asado, esto y el otro. Verdaderamente... ¿Quién dijo eso? Graña. Ya dio, Graña, el que está en el canal... Sí, sí. En el canal 15 lo he visto. En América 2. Exacto. Él ya dio una descripción cómo fue, que quién es y cómo lo mataron. Bueno, verdaderamente, qué falta de respeto. Yo, mire, lo único que le vuelvo a repetir, lo que le dije, obviamente, este cadáver fue plantado. Eso, sáqueselo de la cabeza, todo el mundo. Otra cosa le digo, yo se acuerda, le dije al principio, ¿qué hacía una 4x4 de AFI ahí? Y esto está hecho, no está hecho, digamos, por improvisado. Quiero que analicen todo esto. Eso es todo lo que le puedo decir, pero ya sabe de dónde viene. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Hola, Augusto, buen día. ¿Escucha? ¿Quién habla? Augusto, ¿me escuchás? Sí, Augusto, ¿qué dice? Hola. Lo escucho mal, pero lo escucho, sí. Hola. Sí, lo escucho, sí. Ah, buen día. ¿Lo estás escuchando? Sí, que tenga buen viaje de retorno. Escúcheme. Esperemos. Y yo quería decir lo siguiente, el gobierno no es que fracasó, ocultó durante 80 días. Y es evidente que la gendarmería no va a matar a una persona si no tiene una orden. Y hay un pacto entre la gendarmería y el gobierno, un pacto de silencio, para obtener mutuamente impunidad. Porque la orden que dio Nocetti, que es una orden secreta, es la que motivó que entraran a reprimir a escopetazo limpio, a siete... Pero si es una orden secreta, ¿cómo la sabe usted? ¿Cómo? Si es una orden secreta, digo, ¿cómo la sabe? ¿Cómo la sabe? Si estuvo en el lugar Nocetti, ¿para qué va a estar? No, bueno, usted deduce que es una orden secreta. ¿Usted piensa que los gendarmes son tan delirantes que van a cagar a tiro a los a siete mapuches? Porque se les ocurre a ellos. Maten al negro, tiren bueno, al negro. Por eso digo que es un fracaso del Estado. ¿Cómo? Por eso dije, abstracción de quién está gobernando, cualquier caso es el mismo. Los argentinos tenemos la costumbre de hacer siempre blanco y negro de las cosas, nunca tenemos un toro gris. Pero es evidente. Y nos vamos en cada uno de los casos, ¿no? Es evidente. Pasó con López, pasó con cada uno de los desaparecidos. Tuvimos la tragedia, el coraje, evidentemente, de juzgar a la Junta, pero también la tragedia de saber que el fiscal acusador ahora lo echan de la OEA por corrupción. Es decir, nunca parece que sí, no sale nada completo. ¿Sabe qué pasa? Entonces, si mezclamos hay una sensación todo de vacío del Estado. Es decir, cuando digo el Estado, somos todos. El gobierno es la administración transitoria sí, del sí, Estado. Sí, pero yo hablo del gobierno. El Estado somos todos los argentinos, ¿no? Yo hablo del gobierno, de Renzi. El gobierno ocultó durante 80 días y la señora Carrió ha dicho que ellos encontraron al desaparecido cuando fue la justicia que lo encontró y todos sospechamos que fue plantado. No, lo más raro es que dice que hubo un llamado de alguien que alertó donde estaba el cuerpo. Eso es más raro todavía, ¿no? ¿Sabe lo que más molesta? Es la hipocresía, la farsa. La gente se da cuenta, yo le digo, porque en campaña hablo con la gente de todo pelaje político y todo el mundo está indignado porque se da cuenta que 80 días lo tuvieron guardado. Si lo mataron, bueno, esperemos, por esperemos a ver si antes del domingo se sabe concretamente de qué se trata. Los saludo. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Padre Jerónimo. Hola, padre. Buen día. Me alegro que haya... ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, bien. Bueno... Y cuénteme usted que conoce adentro de la gendarmería. ¿Usted qué piensa que está pasando en estos casos? Yo creo que me juego de que no... que acá no ha habido, si ha habido alguna agresión con las piedras, eso está comprobado también. Pero la foto, todavía hay que esperar qué dicen los jueces, el cadáver habla, como se dice vulgarmente, o sea que tenemos que esperar a ver qué dicen los médicos forenses. Pero la gendarmería se maneja con protocolo, con esto no quiero decir de que todos los gendarmes se manejan profesionalmente, bajo códigos profesionales, pues, como en todos los gremios y en todas las corporaciones o instituciones, también dentro de la iglesia hay malos sacerdotes, no podemos generalizar, pero hay que ser prudente y esperar que se pidan los médicos forenses. Sí, porque además supongo yo que en la autopsia, cuando termina de hacer el trabajo del cuerpo, de esa persona que encontraron, que para ahora no sabemos quién es, hay que ver si tiene aguas en los pulmones, si se ahogó, si lo pusieron allí, porque eso aparece enseguida, es decir, si se ahogó, el pulmón funciona de una manera en la autopsia y si no se ahogó, funciona de otra. O sea que tenemos que esperar que fallen los peritos y después seguramente, como hacemos siempre los argentinos, cuestionaremos a los peritos, porque son los peritos de la corte, ¿no? Así es, Miguel, todavía no sabemos si Aníbal lo mataron, se suicidó, claro. Somos poco serios los argentinos, lamentablemente. Ahora, ¿usted cree, padre, que los argentinos nos debemos... es una reflexión para pensar quiénes somos, qué queremos, a dónde vamos? Tengo la sensación de que hay un gran vacío en la sociedad y temo no por nosotros que peinamos canas, sino por los jóvenes que son la mayoría del padrón en la Argentina. Me parece que no hay indicadores de un nuevo tiempo, de una Argentina diferente, que reaccione, que planifique, que se dé cuenta que el Estado somos todos, que la transitoriedad de un gobierno no significa que todo empieza con ese gobierno, porque todos los que llegan dicen la vida empieza conmigo, ¿no? Así es, Miguel, y todo se radica, se confluye en la familia, que es la célula básica de la sociedad, que está bastante... Que es lo primero que destruyeron. Exactamente, está disgregada. Pasemos a la educación, ahora tenemos el juego de las bombas. Santa Cruz, no sé si empezaron los niños a tener clases. Yo vengo de San Luis, de Misionar, y me decía una joven, estuve en San Francisco Monte de Oro, donde la famosa escuela Rancho de Sarmiento, me decía una joven que ahora va a entrar en la escuela Lemos, que los jóvenes de quinto año no saben leer. Entonces le pregunto, ¿no entienden lo que leen? No, padre, no saben leer, me dice. Literalmente no saben leer. Sí. Bueno, hay que empezar por la familia, de rehacer en la Argentina. Estamos complicados y yo creo que hace falta una Argentina refundacional, ¿no? Exacto. En Grecia, en Oriente, donde todavía respetan a los ancianos para consulta, le dan, sobre todo en los orientales, le dan un estado de, como tenían los viejos senadores de la Roma de antaño, de consulta. En la Argentina a los viejos los tiramos por la ventana, o al revés, los viejos se quedan y no dejan que ningún joven llegue, ¿no? Y me parece que también eso es una demostración del problema que estamos viviendo como sociedad. Totalmente de acuerdo, incluso a los viejos los arrinconamos en los geriátricos, que son a veces son peores que las prisiones. Padre, los saludo. Un abrazo, buen viaje, Miguel. Gracias. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Quién está? Buen día. ¿Quién es? Sofía de Tablada. Buen viaje para usted primero. Yo tengo, la verdad, estoy con todo este 80 días, estoy tan sorprendida de todo que la verdad no entiendo. Y mi opinión, no solo mío, ayer escuché que denuncia anónima era del lado de esta gente mapuche, no era de incógnita, no. Alguien de ellos ya no aguantó. Después, este cadáver, encontraron en la tierra, digamos, sagrada, entre comillas, porque no hay nada sagrado, es de la tierra argentina, encontraron allá. Así que si era policía que puso cadáver, ¿cómo podría moverse así tan tranquilo si están 300 metros cadáver de la vista de esa gente que está allá? La verdad, para mí pusieron ellos, es o mi opinión, y no solo mío. Pero en general, a mí me sorprende cómo están usando cuerpo, no importa de quién, en las cosas políticas. Es una cosa terrible. La verdad, ¿qué puede? ¿Mi opinión, mi voto van a cambiar con eso? No. Y montón gente al revés hacen ahora. Van a votar por Macri, porque esa cosa, ¿entienden por qué? Qué raro que todo pasó después del cierre de la para elecciones de candidata Cristina Kirchner. Qué raro que pasó eso después de eso. Yo sabía que va a pasar esto. Por mi analítico pensamiento que tengo, yo sabía que eso justo va a pasar. Pero yo pensaba que después de elecciones. Y la verdad, bueno, convenía más hacer ahora. Pero a mí, y a muchos, no cambian. ¿Quién está? Buen día. Habla Carlos de Munro. ¿Cómo le va? Hola. Dice Carlos. El sacerdote este que habló recién justificó a la gendarmería haber matado a Maldonado. Lo primero que dijo fue, hubo piedrazos. Gracias. ¿Quién está? Eduardo Latino. Mirá, me estoy rompiendo la cabeza pensando, como igual que vos, ¿a quién beneficia o quién perjudica esta aparición mágica? Y no encuentro la vuelta, porque no es tan intrincado esto, que no sabe ese para dónde... Hay que esperar, yo digo, esperemos primero a ver qué dicen los peritos. Sí. Después, una vez que digan esto, analicemos. Yo repito lo que dijo Asís por televisión, que dice que la gendarmería le pinchó un globo, digamos, al gobierno, y yo me parece que están haciendo todo el mundo, todos, nosotros también estamos haciéndolo, todos estamos haciendo especulaciones en torno a algo que me parece que merece más seriedad. Yo por eso digo, esperemos a ver las próximas horas, bueno, y pero hubo... qué ocurre, y además nos vamos a dar cuenta, Latino, si hay o no influencia en el domingo, ¿no? Bueno, pero hubo un dato más importante que acaba de ocurrir y que tiene para mí una enorme importancia. El presidente Donald Trump acaba de felicitar a nuestro querido presidente Macri por lo bien que está llevando el gobierno y las medidas que está tomando. Eso para mí tiene una lectura muy especial, porque los que tenemos un poco de sangre italiana en las venas, decimos un dicho famoso italiano: cuando el diablo te acaricia, vuole tu anima. Lo traduzco: cuando el diablo te acaricia, porque se está ganando tu alma. Y me parece muy contundente para el ejercicio de este gobierno entreguista. Era para entretenerme en el viaje. Chao. Chao. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la Obra Social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Qué dice, Diego? Miguel, ¿cómo estás? Está por salir en estos momentos desde el aeropuerto de Esquel el avión llevando los restos del cadáver que apareció, que no sabemos realmente de quién se trata hasta que los peritos no hagan la autopsia. Sí, las impresiones digitales se pueden leer en 2 horas, pueden decir quién es el cadáver, si es Maldonado o si no es Maldonado. Y si tienen que hacer un ADN, como está la familia que están viajando con él en el avión, están viajando las dos partes, la de los familiares, que son los querellantes, y el Estado, que es el investigador. Están todos viajando en el avión con el cadáver. Está, todos los peritos de parte, porque ahí el juez estuvo bien, dijo, quiero que vengan todos los peritos, es decir, los que ponga el Estado y los que pongan la defensa, ¿no? Y están llamando además a forenses de toda la, de todos los más, que los que quieran ir van a juntarlos, a los más expertos forenses. Está bien, porque si no va a pasar lo que con Nisman, va a ser un imposible saber si se suicidó, si lo mataron, nada se va a saber. No, pero es que justamente, más allá de si aparece el cuerpo de Maldonado, primero tenemos que saber si se murió ahogado, si pasó alguna otra cosa. Bueno, todas esas son todas cuestiones que no sabemos si la vamos a conocer, repito esto que vengo diciendo de hace ya 2 días, antes del domingo. Así que esperemos, hay que esperar para ver qué pasa, para no engancharnos también nosotros en esto de la conjetura, donde estamos mandados a hacer los argentinos, hacemos conjetura todo el tiempo sobre cualquier cosa, ¿no? Y saber si es Maldonado o si no es Maldonado, porque hasta ahora solamente es un cadáver en el río. Sí. Por lo tanto, es difícil la cosa, ¿no? Y cambiando de tema, Atlanta se quedó en el camino, ahora el único que queda el ascenso es Morón, que tiene que jugar con Olimpo para saber si después va a enfrentar a River o no. Vamos a recordar lo que pasó en ese partido entonces entre River y Atlanta. Sí, ayer se jugó el primer partido de cuartos de final de la Copa Argentina. Victoria de River en el Bicentenario de San Juan, le ganó Atlanta por 4-1. Ya al final del primer tiempo ganaba el equipo millonario que dirige Marcelo Gallardo, 2-0, con tantos del uruguayo Saracchi a los 44 y a los 45 de Nacho Fernández. Le daban tranquilidad al equipo millonario. En el segundo tiempo, a los 31, el Piti Martínez descontó, a los 36 Adrián Martínez para Atlanta, y Auski dio cifras definitivas a los 38 para el equipo millonario, que de esta manera espera al rival que saldrá de la llave que van a disputar el próximo lunes 21-10 Olimpo y el Deportivo Morón. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga... Ha pasado 35 minutos de las 6 de la mañana, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, la poeta y compositora Estela Fabrici. Mira, ¿te acordás cuando en el gobierno de Menem y Duhalde le plantaron el cuerpo de José Luis Cabezas, después a Costecchi y Santillán, y bueno, ahora es lo de Maldonado. Yo no sé, no puedo creer la falta de respeto, los brutos que son algunos periodistas. Acabo de ver, porque yo no tengo cable, pero acabo de ver en la planta baja un cadáver supuestamente de Maldonado, que me dio una impresión, la mano perfecta, el cadáver de la cabeza. Es impresionante. Yo estuve escuchando a todos los familiares, todos los noticieros ayer, todo el tiempo. No pueden decir, una periodista, no sé qué le preguntó a la esposa de Maldonado, y le contestó, habían pedido respeto, por favor, respeto por la vida privada. También se decía... Y no nos damos cuenta, mira, cuando una expresidenta dice que no quiere vivir en un país de mierda y ella estuvo vinculada 12 años a la administración de ese poder de ese país, que es el nuestro, cuando Federico Ruscao en un ascensor, cuando lo nombraron embajador en Italia, dijo, me voy de este país de mierda, cuando los que nos gobiernan piensan así, es muy difícil que encontremos soluciones, ¿no? Ajá, pero mira, ¿sabes qué me dijeron? Que hay María Josefa no sé cuánto, esposa de Vaca Narvaja, padre de Camilo, no sé, que estaban emparentados con Cristina Kirchner, el nieto de Cristina, la nieta de Cristina es hijo de Vaca Narvaja. Bueno, te saludo. Te mando un abrazo, Miguel. ¿Quién está? ¿Quién está, niña? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? ¿Miguel? ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. ¿Cómo le va? ¿Quién habla? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? Lo escucho muy bajo, ¿quién es? Víctor de Núñez, ¿cómo le va? ¿Me escucha? No, escucho muy bajo, estoy adivinando. Bueno, pero me costó mucho entrar. Víctor de Núñez, ¿ahora me escucha? Hola, Miguel. ¿Quién es? Víctor de Núñez. Hola. No, la verdad que no lo escucho. Víctor de Núñez, Miguel es. Bueno, que hablen, pero yo no lo escucho. Bueno, Miguel, yo sobre lo de Maldonado no quería opinar porque yo fui claro hace 60 días. Yo lo que quería hablar de otro tema. Yo quería hablar de algo que pasó en forma trascendente, nadie lo tocó. Hace 7 días Clarín sacó en un informe muy chiquitito, pero muy chiquitito, que Chevron había logrado vender sus activos en Río Negro, había vendido todo el bloque de Estancia Vieja, de Puestos Flores, La Yesera y Loma Negra, se lo había comprado una empresa inglesa. Lo insólito es que los especialistas petroleros decían que de esa fuente de petróleo lo único que salía es agua. Y de esto que me parece trascendente, que tiene que ver con la continua y constante entrega, nadie habló. Por eso siempre hablo del mago que con una mano saca el conejo y con la otra mano nos mete la mano en la billetera. Bueno, alcancé a escucharlo, sí, con dificultad. Pero no podemos dialogar porque ese híbrido no está bien y hace rato que venimos diciéndole a la radio que tiene que arreglar el híbrido. Lo sabemos, no. Víctor. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién? Hola. ¿Señor Garrosi? Sí, señor. Alberto de Morón. Creo que el tema este de Maldonado ya excedió lo que se puede soportar. Es demasiado hablar sobre este tema sin tener fundamento, sin tener prueba de nada. Hasta que no se pida la justicia hay que esperar. Pero yo veo que hay otro tema que se pasa muy por alto, que es el tema filosófico. Por ejemplo, tenemos un partido que se llama Partido Ciudadano y que hace la apología de la ciudadanía del mundo, o sea, la clásica posición progresista de los ciudadanos del mundo, que es la posición de la masonería. O sea, que nos quieren arrancar del nacionalismo y nos quieren llevar a una posición universal en donde no hay países, no hay fronteras. Entonces yo no sé si será moderno, será antiguo, ser nacionalista, pero yo sigo siendo nacionalista y sigo estando en contra de la ciudadanía del mundo. Gracias, señor. No sabe. ¿Quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, buen día, soy Fernanda de Vicente López. ¿Me escucha? Señora, ¿qué dice? ¿Cómo le va? Bueno, alegre de que va a volver la semana que viene. Estaba escuchando y yo veo que no hay peor necio que el que no quiere oír. Yo no, me preguntaba qué opinarán sus oyentes esta mañana, hace mucho que no había oyentes hablando en el programa, y yo no puedo creer que alguien diga, yo igual lo voy a votar a Macri. Yo no lo puedo creer, no es esto que hace que no votemos a ese tipo. No es esta cosa, es todo, pero igual pero como poniendo en contra de su necedad, no Macri. Puede ver quién es Carrió, qué es lo que dice Carrió, qué es lo que dice Macri, y los defienden igual. Más no, allá de Maldonado. Pero Vicente López tiene dos Macri para votar. ¡Ay, horrible! ¡Horrible! Ninguno. Saludos, señora. ¿Quién es? Juan de Liniaga, Renzi. Con lo de Maldonado, sí, además, nosotros de Renzi, estos dos años que está Macri, cómo ha aumentado la pobreza de Renzi y la indigencia, hasta el mismo INDEC lo dice, el mismo INDEC del gobierno lo dice de Renzi, y como le digo, ahora estamos con lo de Maldonado, por supuesto, está bien, hace muy bien de tratar, pero lo otro de Renzi que se olvidan, y mejor dicho, no hablan de la cantidad de pobres, cómo ha aumentado la pobreza de Renzi, duermen las calles, cómo duermen las puertas. Una pregunta, ¿bajaron mucho la venta de los diarios? Sí, de Renzi, bajaron muchísimo. ¿Sabes por qué? Como le digo, ahora, en la Nación y Clarín, para que se ingrese, le dan 40 noticias gratis, y después a la noticia 41 hay que pagar, porque ya ellos vienen pensando o imaginando que ha llegado un poco el fin del libro de papel, por lo menos en la cantidad que se podían editar antes, y entonces quieren cobrar en las páginas web. Digo esto para que la gente se vaya alertando, ¿no? Que en cualquier momento la noticia la van a tener que pagar, de la misma forma que, por ejemplo, la agencia Telan las cobra. Hay una cantidad de noticias que da a los medios, pero el resto, si uno lo quiere, tiene que pagarlo. Es interesante que vayan sabiendo estas cosas, que por ahora son gratis 40 noticias de Clarín o de la Nación. Después, la 41 hay que pagarla. Sí. Bueno, pero sí eso, de que, como le digo... ¿Quién es? ¿Quién está? Otro servicio de Udgra Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. ¿Sí, quién es? Hola. Hola. ¿Quién es? Alberto de Berazategui. ¿Qué dice Alberto? Acá estamos. Quería hablar con respecto a Maldonado, todo esto, la verdad que la confunde mucho a la gente, me parece que nacimos mamarracho y seguimos mamarracho todavía. Bueno, espero que no digan que se suicidó, ¿no? Porque sería el colmo. Bueno, lo felicito a usted y felicito al programa, que es lo mejor que hay en la radio. Nada más. Los saludo. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Bueno, ustedes saben que muchos se han quejado porque no estaban subidos en YouTube los editoriales. Le dijimos que es una cuestión simplemente de poner en funcionamiento cuando lleguemos el sistema que lo sube, que no es fácil, y le prometemos subir todos los editoriales que ustedes no han podido leer en YouTube. A los que nos siguen en los dos medios. Hay mucha gente que nos sigue solamente en YouTube porque trabaja, porque está en otro lado. Y hemos recibido varios correos y preguntas sobre qué ha pasado. Bueno, ha pasado esto, que... para poder subir un audio hay que hacer un video, es decir, no se sube como audio, sino se sube como video. Y para poder hacer esto hay que editarlo, y para poderlo editar hay que estar en Buenos Aires. No se puede hacer desde Europa, así que le pedimos disculpas por estos 20 días, pero van a tenerlos todos juntos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Bueno, como ves, las opiniones, de acuerdo a lo que escuchamos los oyentes, están todas muy repartidas. Pero hasta que no se sepa, el avión ya está en vuelo, está llegando el cuerpo del muerto que encontraron, que todavía no sabemos su identidad, y los expertos están filmando todo el proceso, los peritos forenses, desde que recuperaron el cadáver en el río y hasta en el viaje están filmando todo, para que esté todo registrado y no pase como en el caso Nisman, que no había nada filmado ni nada hecho. Y por eso están las dudas, porque una nueva pericia forense después de tanto tiempo como que hizo con Nisman no va a dar resultados. Y acá todas las partes están de acuerdo que todos participen de la autopsia y todos estén filmando, observando y registrando todo lo que se haga. Así que vamos a tener una conclusión, esperemos, realmente positiva. Si es o no es Maldonado. Vos sabés que el martes, más allá de las ecos de la elección en el medio tiempo, vamos a tener la convocatoria a Cristina a los tribunales y también la posibilidad de que le quiten el fuero a Devido en la sesión del Congreso y sea detenido. Es decir, dos episodios judiciales que pueden tener un gran impacto en el postelectoral, digamos, y que hay que estar muy atentos porque eso también va a indicar algunas cosas. Yo te quiero adelantar, Diego, porque yo soy un hombre de muchos años en televisión, que va a haber un ajuste a fondo en el canal estatal, donde todavía han quedado algunos gerentes que vienen de la época del kirchnerismo y que seguramente después de estas elecciones ya no quedarán, donde se van a tocar algunos programas que hay allí, eso que dice Lombardi de todas las voces y demás, no le ha caído bien al jefe de gabinete, tampoco al segundo, a Quintana, y entre los dos quieren hacer una reestructuración a fondo del canal de televisión oficial de la Argentina. Así que preparémonos para el otro relato, ¿no? Para el relato M. Y sí, seguramente va a suceder eso, porque desde que yo tengo memoria, desde que los militares construyeron lo que era ATC Televisor a color para el Mundial, en el canal han quedado gente que fue entrando de todos los partidos y los colores políticos, desde los militares, el alfonsinismo, el menemismo, posteriormente del kirchnerismo, y ahora debe haber gente puesta por este gobierno. Por lo tanto, hay una mezcolanza de gente tremenda y una cantidad de personal que sobra, que no tiene nada para hacer. Sí, y otro dato también que seguramente le preocupará a algún oyente, como al oyente de Núñez, es que ha habido dos licitaciones sobre energía y ganaron dos amigos del poder. Mifflin ha ganado una, y la otra quedó también allí dando vuelta en otro amigo vinculado a Caputo, para suministrar energía. Es decir, es muy interesante hacer un día un análisis profundo acerca de los que han sido beneficiados con el Estado Nacional como proveedores del Estado Nacional o como oportunistas haciendo obras para el Estado. Si vamos a ver estas cosas, vamos a encontrar que el origen de la multiplicación de los panes y los peces de la familia Macri justamente vino cuando Franco se transformó de 7 empresas que tenía en la época de Onganía a 50 y pico de empresas que tuvo después, cuando se transformó en verdadero proveedor del Estado. Así que se conocen todos, todos han pasado por la fragua, y por eso, si Devido es detenido y se pusiera a hablar, estoy seguro que no solamente tendría él que reconocer algunas de las cosas que se los acusa, sino que podría indicar quiénes fueron los que corrompieron, porque apuesta mucha gente del kirchnerismo a eso. Bueno, si hay un corrupto, hay alguien que corrompe. ¿Quién fue el que corrompió? Y ahí aparecen las empresas muy vinculadas a la relación estrecha de quienes están con la patria contratista, por darle un nombre, ¿no? Sí, y si Devido se decide hablar, porque aparentemente sus propios compañeros en el Congreso, sus propios hombres que vienen del mismo partido, del kirchnerismo, como Gioja, ya dieron un paso atrás. Gioja salió ayer a decir que si la justicia lo pide va a haber que concederle la quita de los fueros, cuando votó positivamente a favor el otro día. Pues, con el que habían hecho antes, que lo había hecho el Poder Ejecutivo. Entonces, antes le dijeron que no, pero ahora le van a decir que sí. Y también van a votar a favor del desafuero los sectores de izquierda que antes votaron en contra, así que hay que estar atentos con todo esto, porque aparentemente estarían los votos para que Devido pierda los fueros y sea detenido. Y ya tiene el pedido de detención. Si le quitan los fueros, no sé si no se los llevan de la misma sesión de votación. Sí, sí. Bueno, sigue lloviendo en Barcelona. Nosotros estamos tomando un vuelo a Roma y de Roma a Buenos Aires, así que estamos esperando para poder abordar. Mientras tanto, le decimos a todos que hemos hecho varias averiguaciones, entre ellas algunas en Francia, que las vamos a contar después cuando regresemos, sobre justamente esta entidad que había salido a hablar de los mapuches y demás con vinculaciones con Londres, pero eso lo vamos a dejar para cuando regresemos, porque hay muchos detalles interesantes para contarle a nuestra audiencia. Perfecto, Miguel. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, me despido por un rato. No sé si llegaremos a tiempo antes de que termine el programa para volver a conectarnos, y si no, será hasta mañana. Perfecto, Miguel, si llegas a Roma, a Italia a tiempo, por ahí te podés volver a comunicar. Claro, no depende de mí, depende mucho del vuelo, porque tenemos una tormenta arriba, y hay también tormenta anunciada en Buenos Aires, así que va a ser un lindo vuelo movidito. Bueno, espero que no tenga mucho movimiento en el avión, porque cuando hay tormenta siempre... Sí, ¿qué va a hacer, amigo? Se mueve. Es lo malo. Bueno, hasta cualquier momento, gracias. Hasta luego, Miguel. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Muy feliz cumpleaños a una querida y admirada amiga. Hoy cumpleaños Melania Pérez, que pertenece a una generación de embajadores de la cultura popular que elevaron la condición del canto a los niveles más encumbrados de la historia del cancionero nacional. Convivió con los grandes nombres de la estirpe de poetas y compositores salteños, ya que ella nació en Salta, y disfrutó de la época de oro de la difusión de los intérpretes y de los de repertorios más arraigados de la raíz telúrica. Nació en la provincia de Salta el 19 de octubre de 1949. Nació en un hogar humilde que no impidió que viviera con mucha alegría. Familia de músicos, su abuelo hacía carpas para los carnavales y tenía, por supuesto, una orquesta de músicos carperos. Además, todos sus tíos fueron músicos de bandas. En su casa siempre se escuchaba todo tipo de cantante, especialmente los de tangos. Melania Pérez, siendo una adolescente, ingresa artísticamente en la actividad profesional con Las Voces Blancas a fines de los 60. Parte de Las Voces Blancas estaba integrada en sus inicios por dos salteños con los cuales se había cantado en épocas del colegio primario. Viajaron a Salta para hacerle una prueba, luego se la llevaron a Buenos Aires y tenía nada más que 17 años de edad. Este conjunto se destacó por su particularidad armónica, siendo Melania con su voz quien le puso el color folclórico a ese grupo. Lograron numerosos éxitos y se consagraron en Cosquín como grupo vocal con la Zamba Pastor de Nubes, obteniendo el primer premio en el Festival Lodol de la Canción, que se emitía por Canal 13 Proartel, y en el 68 representaron la música folclórica en un acto de confraternidad argentino-israelí ante la primer ministro Golda Meir en el Luna Park de la ciudad de Buenos Aires. Melania estudió canto con la profesora María Contreras y después ingresó al coro de la Facultad de Arquitectura de la UBA. Las diferencias de ideas en el camino a seguir y la incompatibilidad de caracteres hizo que decidiera dejar el grupo de las Voces Blancas y, una vez radicada nuevamente en Salta, pasa a integrar el cuarteto vocal El Vale 4, armonizado y dirigido nada más ni nada menos que por el doctor, ya que era abogado, Gustavo Cuchi Leguizamón, y que integraban Rubén Palavecino, Chacho Campos y Arsenio Lucero, y actuaron en los escenarios provinciales hasta el año 72. En el 74, ya como solista, participa del Festival Nacional de Paso del Salado en Santa Fe y obtiene el primer premio en canto, siendo votada unánimemente por el jurado. Después conoce a Icho Vaca, con quien tenía una gran amistad con los poetas salteños, y gestaron el dúo Herencia y el amor de toda su vida. El dúo Herencia hizo recitales por todo el país. Al fallecimiento de Icho Vaca, Melania retoma su actividad artística en el 1996 a instancia de amigos y familiares. Y en 1998 es galardonada con el Premio 1, auspiciado por la Secretaría de Cultura e instituido por el Café 1140. La enriquecida trayectoria de su actividad artístico-cultural perfila a Melania como una de las voces más auténticas y de mayor personalidad interpretativa. En diciembre del 99, por iniciativa de Nicolás Colacho Brizuela, concreta su contrato con el sello EPSA Music y logra grabar su primer CD en carácter de solista, Luz del Aire. Muy feliz cumpleaños, querida Melania, gracias por tu talento y la riqueza autóctona de tu voz, y viva Salta. Melania Pérez nos hace el regalo, ella en el día de su cumpleaños, cantando Vidala del Nombrador. Las uvas y las vuelve a despintar, al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Vengo y adentro del hombre dormido, bajo la tierra agredosa y carnal, ramas de sangre florezco en el vino y el amor bárbaro del carnaval. Nombro a la tierra que el trópico abraza, fuente de estrellas, cintura de luz, al corazón maderero de Salta, subo en bagualas por la noche azul. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Y siendo casi las 7 de la mañana, adelantamos las noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Hace un poco más, casi una hora, pasada las 6 de la mañana, salía desde Esquel el avión que trasladaba los restos de la persona encontrada, que todavía no sabemos de quién se trata hasta que se realice la autopsia, desde Neuquén hacia Buenos Aires, acompañados por todos los peritos de parte. La familia Maldonado indicó que el cuerpo aún no fue identificado. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo: me parece lo mejor esperar que hable el juez o la familia antes de dar una opinión nosotros. El oficialismo y la oposición decidieron unánimemente suspender la campaña electoral para como manera de respeto por el caso Maldonado. La fiscalía pide que la autopsia se realice con la participación de todas las partes. La solicitud refiere a los 5 querellantes y al único imputado. El cuerpo hallado en el río Chubut será trasladado a Buenos Aires, cosa que ya se está haciendo en el vuelo que salió minutos después de las 6 de la mañana. En Chubut, al aparecer el juez Otranto saliendo de los tribunales de Esquel, hubo pedradas y salidas del desplazado juez, que agrediéndolo por su trabajo en este caso. Tras el hallazgo del cuerpo, el CELS insiste en reclamar que se haga una investigación seria, imparcial y efectiva. Repercusiones. La reglamentación de los feriados puente fue muy bien recibida por el sector turístico. El gobierno promulgó la ley que se votó en senadores y diputados, que restablece los feriados puente, 4 únicamente en el año que va a transcurrir, en el 2018, y que ya comenzaron con algunos feriados este año. En la justicia, Aníbal Fernández fue indagado por irregularidades en la gestión de residuos. En el clima, alertan por tormentas muy fuertes en todo el centro de la República Argentina. En la investigación que se sigue por el asunto AMIA, Timerman dijo que el memorándum con Irán fue para destrabar la causa AMIA. Y sobre esa misma causa, Steche, que se presentó en tribunales, rechazó haber encubierto a los iraníes acusados del atentado. En la tragedia de 11, la justicia pide indagatorias para Jaime Schiavi y otros funcionarios kirchneristas. En política económica, Stuzenegger dijo que el proceso de desinflación sigue. El presidente del Banco Central mantuvo la expectativa de inflación para 2018 en torno al 10% en la conferencia de prensa que realizó para presentar el informe de política monetaria correspondiente a octubre de 2017. Telecomunicaciones. América necesita inversiones, aseguran en el Congreso de la UIT. Otro informe, pero en este caso para la UIA, La actividad industrial acumulada del año ya se refleja, dicen los industriales, con signo positivo. En las elecciones 2017, el analista político y encuestador Rosendo Fraga dijo: un triunfo del oficialismo sería una señal positiva para los inversores. En la relación bilateral, Macri dialogó con el presidente Donald Trump sobre el comercio entre Argentina y Estados Unidos y sobre la situación en Venezuela. En Rosario, el ministro de Trabajo, Triaca, dijo: el objetivo del gobierno es construir previsibilidad y confianza para generar inversiones y empleos. En la ciudad de Buenos Aires, vecinos porteños objetaron la construcción de un ministerio en el predio del Elefante Blanco. Vecinos de Villa Oculta objetaron en la legislatura porteña la obra que prevé la demolición del edificio para construir un ministerio en el sur capitalino, al asegurar que conlleva el desalojo de familias que aún habitan en el predio. Transporte. Los trenes eléctricos del Roca llegan a La Plata y los usuarios van a poder viajar desde La Plata a Buenos Aires sin necesidad de transbordos. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Osteoporosis. La mitad de las mujeres mayores de 50 años padecen esta enfermedad. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño lanza una campaña contra las consultas médicas en internet. El deporte en las noticias. Tras la victoria de River Plate en Copa Argentina frente a Atlanta por 4-1, se va a continuar disputando los cuartos de final de la siguiente manera. El lunes 23, 18 horas, Godoy Cruz enfrenta a Rosario Central y 21-10 lo harán Olimpo de Bahía Blanca, Deportivo Morón. En tanto, el martes 24 se completan los cuartos de final con el partido que desde las 21-10 van a jugar Atlético Tucumán y Vélez Sarsfield. De Olimpo, Deportivo Morón saldrá el rival de River, mientras que los ganadores de Godoy Cruz, Rosario Central y Atlético Tucumán Vélez van a ser los protagonistas de la otra semifinal de la Copa Argentina. En tenis, ATP 250 de Estocolmo, esta tarde desde las 16 horas Argentina, debuta Juan Martín del Potro en este torneo. El tandilense inicia la defensa de su título enfrentando al alemán Jan-Leonard Struff, vencedor del rumano Marius Kupil por 6-7, 6-4 y 7-6. Si gana del Potro, va a enfrentar en la siguiente ronda al ganador del encuentro entre Marcos Bagnatis y el japonés Yuichi Sugita. Y en básquetbol, tres partidos se disputaron ayer por el Super 20. Los resultados fueron los siguientes: Weber Bahía le ganó como visitante en Mar del Plata a Peñarol 105-101. Gimnasia y Esgrima de Comodoro y Rivadavia de local dio cuenta de Argentino de Junín por 85-81. En tanto, San Martín de Corrientes venció en carácter de local a Comunicaciones de Mercedes 78-62. Hoy se van a disputar dos partidos de esta competencia. A las 21 en Caballito y por el grupo C, Ferrocarril Oeste recibe a Hispanoamericano, arbitraje de Alejandro Ramallo, Alejandro Frías, Diego Rougier y Walter Miloco. En tanto, por el grupo D, a la misma hora en Mar del Plata, Quilmes enfrenta a Weber Bahía, dirigen allí Silvio Guzmán, Gonzalo Del Sart, Daniel Rodrigo y Juan José Montepietra. En Córdoba, la lista de Cambiemos busca repetir en la provincia el triunfo de Las PASO. En Entre Ríos, buscan a una joven que desapareció el sábado. Tomó un colectivo a Concordia, pero nunca llegó. Jessica Yanina Grigolato salió de su casa del pueblo Los Charrúas y tomó un colectivo hacia Concordia, pero nunca llegó. En Neuquén, la petrolera de Techint invertirá $1,000 millones en 2018 en Vaca Muerta. En el área del Cono Sur, en Brasil, Cardoso dijo: es inaceptable el cambio de reglas sobre trabajo esclavo. El gobierno publicó nuevos requisitos reclamados por el empresariado agrícola, como eliminar una lista sucia de firmas incluidas por los inspectores del Ministerio de Trabajo para denunciarse actuaciones y situaciones de trabajo análogas a la esclavitud. En cuanto a Chile, Argentina, el BID financiará con 280 millones de dólares las obras del túnel de Agua Negra. En Bolivia, Evo Morales deberá esperar para saber si le habilitan la reelección sin necesidad de una reforma de la Constitución. En Brasil, Moro sostiene que faltan líderes que apoyen la campaña anticorrupción. En Venezuela, fuerte réplica de la oposición al secretario general de la OEA. Uno de los líderes venezolanos, el diputado Henry Ramos Alyup, afirmó que fueron inconvenientes las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, acerca de las elecciones regionales del domingo pasado. Henry Ramos Alyup es uno de los líderes de la oposición. Y en Perú, la líder de la Comisión de la Mujer renunció tras justificar la violencia de género. La legisladora Marisa García, que presidía la Comisión de la Mujer y Familia, renunció a su cargo tras los pedidos que reclamaban su salida por justificar que la mujer es quien provoca las agresiones. Hasta aquí las noticias en De Rensis ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel De Rensis TV. Miguel Ángel De Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel De Rensis TV. Hoy es en la Argentina el Día del Carnicero. Me acuerdo de Alfredo, el carnicero de mi barrio de la infancia, Floresta, al que todas las amas de casa le compraban con la libretita negra y pagaban a fin de mes. ¡Qué tiempos aquellos! Y también de mi abuelo materno, Diego, del que yo llevo el nombre, que era trabajador matarife en el Lisandro de la Torre y que salía todos los días a las 4 de la mañana para ir a su trabajo. La carnicería es el establecimiento donde se comercializan diferentes tipos de carnes crudas para el consumo humano. Generalmente, en este lugar se realizan las tareas de procesado final, tales como el despiece y el picado de las carnes. El equipamiento mínimo de una carnicería es un refrigerador industrial, un soporte para el despiece, un conjunto de cuchillos y un mostrador refrigerado. Desde la época tomada romana, el oficio de carnicero estuvo reglamentado, diversificado y a veces dotado de ciertos privilegios. En la Edad Media, en Europa, era un cargo hereditario. En 1096 se creó el primer establecimiento de venta de carne en París, en la actual Place du Châtelet, y de esta forma se inició la casta de la Grande Boucherie. en manos de unas familias determinadas que fueron poco a poco haciéndose más rico. Eran solo unas 20 familias que se hicieron cargo de este trabajo en Francia. Los estatutos de 1589 en Francia obligaron a los carniceros a comercializar la carne justo en el instante en el que se pesaba la carne en balanzas y no a ojo como se venía haciendo desde antes. Hoy en día las carnicerías venden carnes frescas en su mayor parte del local, pero poco a poco se abre paso a otros productos que se ponen a la venta, como por ejemplo los embutidos. Según la legislación vigente en España y Argentina, se habla de carnicerías refiriéndose a aquellos establecimientos dedicados a la manipulación, preparación y presentación, y en su caso, almacenamientos de carnes y despojos frescos, refrigerados o congelados, pero sin elaboración propia de preparados de carnes, productos cárnicos y otros productos de origen animal. ¿Te acordás, hermano, cuando hecha la compra el carniza te daba la yapa, la carne para el perro o el hueso con carne para el caldo? Hoy el chino te da caramelos porque no tiene monedas. Querido carniza, en tu día habría que cantarte Chorra de Discépolo, que es el tango que dice: en 3 meses me fundiste el mercadito, me pelaste con lacero, me afanaste hasta el colchón. Carniza, querido hermano, muy feliz día. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Enrique, nuestro querido amigo el pelado Sampaoli, que no sé, no creo que se ofenda porque le digamos pelado. No, ¿viste? Porque es pelado. Porque es pelado. A mí me dicen pelado. Y bueno. ¿Qué va a ser? ¿Ya tiene idea de cómo va a formar el equipo para el próximo amistoso, ahora nomás? No, todavía. Creo todavía, que todavía no dijo nada. No, todavía no. La convocatoria no está. Seguramente va. Cuando entren a la cancha va a dar el equipo. No, seguramente después de la fecha posterior. Vos sabés que este fin de semana no hay fútbol por el tema de las elecciones en ninguna categoría. Así que no va a hablar de convocatorias ni de nada. Uno supone que Messi va a estar y el resto. Veremos cuáles son los jugadores. Esperemos que esté Enzo Pérez. Enzo Pérez y que estén muchos de los jugadores que juegan en el campeonato local para que dé. Es una muy buena chance esta con Rusia de poner en cancha jugadores que están jugando en el torneo local y que le pueden dar. Y que rinden. Claro, y exacto. Que rinde. Exacto. O sea que lo decía ayer. Y que tienen hambre de gloria. Claro, ayer lo decía Daniel Torrisi. Cuando charlábamos en su columna de ascenso, el tema de Belucci, que jugaba de doble 5 con Diego Aguirre, que ahora Biagio le dio la posición donde debe jugar y volvió a su nivel. Bueno, es una buena chance ese partido para ver si está en condiciones Belucci de ser el socio que está buscando Messi en la selección argentina. Decía que la posibilidad de la convocatoria de jugadores en la lista definitiva que va a afrontar ese partido, y están buscando otro más. Que para el día 14, que podría ser España, cosa que veo difícil, o Japón, que parece mucho más factible, ¿no? España está en pleno desarrollo de la liga, no sé si tiene interés en disputar un partido con la selección argentina en este momento. Y seguramente, tras la fecha posterior a esta que se viene, la última que corresponde al mes de octubre, o sea que después viene el Superclásico, comienza el fútbol codificado a ser abonado. Esto que lo sepa la gente que esté avisada. Si quiere ver, pague. Claro. Después de esa fecha seguramente va a dar la lista. Uno calcula que ya estuvo, por ejemplo, Lautaro Acosta, que va a volver a estar, de los que estaban convocados acá, en el último partido con Ecuador, de los que estaban, que juegan el fútbol de acá, va a estar convocado. Y uno supone, seguramente por la muy buena actuación que tuvo Enzo Pérez en el último encuentro de Argentina frente a Ecuador, allí que le dio la clasificación al Mundial, también va a estar. El resto habrá que ver, ¿no? Porque está jugando, también estaba jugando Benedetto, convocado, Pablo Pérez. Uno supone que esos jugadores no van a tener inconveniente. Espera, no, yo en lo particular espero nuevas convocatorias de jugadores que puedan estar en condiciones, o uno cree que están en condiciones de estar en el seleccionado argentino. Pero bueno, todo depende de Jorge Sampaoli, que después de el último encuentro frente a Ecuador logró la clasificación y se fumó. No sabemos qué es lo que está haciendo el técnico, y esto es preocupante, porque yo creo que el técnico debería estar trabajando todos los días. No digo que no lo esté haciendo, pero por lo menos que se sepa qué es lo que está haciendo Sampaoli, porque hasta ahora lo único que hizo fue charlar con los jugadores, ir a buscarlos a la liga o al país donde están viviendo, a los de Europa me refiero, pero no está trabajando. Aunque sea, sería bueno que tome contacto con jugadores o que vaya a ver el campeonato local, lo ha hecho últimamente, pero no con la asiduidad que lo tendría que hacer el técnico de la selección argentina. El campeonato local lo tiene que seguir permanentemente buscando esos jugadores que pueden darle, a los que le puede dar la posibilidad de estar en la selección argentina, y no mirar siempre el foco en Europa. Esto lo decimos permanentemente. Así que veremos qué chance tendrán los futbolistas del medio local en este próximo partido que va a disputar, donde Argentina va a reinaugurar el estadio donde se va a jugar la final del torneo mundial el año próximo, y en el que esperemos Argentina tenga la chance de estar en ese partido. Uno lo ve difícil por cómo se ha dado este proceso, pero bueno, siempre que las cosas no le han ido bien a Argentina en los procesos previos, después ha tenido la chance de estar disputando la final. Y sin ir más lejos, nos remontamos al 86, donde fue realmente muy criticado el equipo de Bilardo. Creo que el más criticado de la historia, entre los que me incluyo, porque jugaba realmente muy mal. Pero bueno, Bilardo siempre dijo lo mismo, y esto hay que destacárselo: denme los jugadores 30 días antes y yo los acomodo. Ahí consiguió homogeneizar a todo ese grupo de fantásticos jugadores, y después con un Maradona inspiradísimo, con Valdano, con Burruchaga, con Cuchufo, con Justi, que fue espectacular, con Batista, en fin, todos colaboraron para que Argentina ganara ese Mundial. Ojalá que ahora se repita, pero veo una distancia enorme entre la capacidad de Carlos Bilardo para armar el grupo, como lo hizo en aquel México 86, y Jorge Sampaoli, a quien a mí me siguen quedando muchas dudas de que pueda ser realmente el técnico de la selección. No, y la realidad es que estamos todos contentos porque clasificamos para Rusia, pero conformes creo que la mayoría de los argentinos no están conformes. ¿Con la actuación del equipo no? No. Los que sí están conformes seguramente son los de la empresa de televisores, están que si no entrábamos iban a no cobrar las cuotas. Exacto. Eso están festejando. Eso sí. No les importa cómo fue, pero ellos están conformes porque se salvaron de tener que regalar los televisores. No siempre le van a salir bien, así que traten de ver, ¿no? Cuando hacen ese tipo de promociones, que se aseguren que no van a sufrir ninguna pérdida muy grande como hubiera pasado en este caso. Me da la sensación que los muchachos no entendían mucho de fútbol. No, me parece que no. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Diego? Saludo para todos. Bueno, se terminó el sueño de Atlanta finalmente. Las categorías no son caprichosas. Y finalmente River volvió 4-1 a un Atlanta que fue un digno rival y que aguantó casi todo el primer tiempo, ¿no? Hasta poco de terminar el primer tiempo estaban empatando 0-0. Y bueno, va a quedar de recuerdo lo que fue y es una gran campaña de esta Atlanta en la Copa Argentina, ¿no? Le traje tres paquetitos de pañuelitos descartables a Cecilia, que está triste. Está bien, bueno, pero bueno, para el hincha de Atlanta fue... no nos olvidemos que Atlanta está en la área metropolitana y esto que le pasó en la Copa Argentina fue como volver a vivir, ¿no? Y aparte bueno, jugar un partido ante River que no es poco. La lástima de la voltada del resultado final, ¿no? Pero bueno, ahí está y llegó a cuartos de final con posibilidad de acceder ante semifinal y se topó contra un equipo grande como River, que tiene un gran técnico como Marcelo Gallardo, ¿no? Daniel, pero además margen de eso, el que no haya podido pasar de ronda Atlanta, si River ahora espera rival del partido que van a jugar Olimpo y el Deportivo Morón, sí. Atención con el Deportivo Morón, ¿eh? Sí, por supuesto. La verdad que el ascenso una vez más en esta Copa Argentina, que algunos dicen que puede ser la última, que después se vendría otra Copa diferente, lo habíamos anticipado aquí hace mucho tiempo, la Copa de Campeones, que sería una especie de Copa de Clásicos. Bueno, una vez más, el fútbol del ascenso dejó bien en alto el prestigio, ¿no, Quique? Sí, igual yo te digo, no estoy de acuerdo con ese campo. Tampoco, para nada. A mí me parece que tiene que continuar y que además le tienen que dar mucha más participación a los clubes del fútbol de ascenso, como hacen en Europa, que juegan todos contra todos, va el equipo de el equipo más grande a la cancha del equipo más chico sin ningún problema. Obviamente, bueno, yo fui el primero en decirlo hace muchos años. Sí, me acuerdo. Pero te dicen que no hay sponsor, Quique. Bueno. Para bancar la Copa Argentina. Bueno. Lamentablemente, pero bueno, ojalá se siga jugando, Sí, esperemos que... Yo quería Grondona no la quería jugar, ¿por qué? ¿Cuándo se empieza a jugar la Copa Argentina? Cuando el impresentable dueño de los del Multimedio América se paró la puerta de la fondía y dijo, tengo el apoyo de todos los clubes del interior, o de la mayoría, ¿te acordás? Sí. Y ahí Grondona, bueno, que era muy rápido, empezó a jugar en la Copa Argentina, a darle mucho más preponderancia a los equipos del interior, ¿no? Sí, hizo bien, pero además en el comienzo de la Copa Argentina la disputaban todos los equipos. Sí. Esto es lo que el error que se cometió de quitar equipos que realmente le podían dar a equipos que le podían dar la posibilidad de estar enfrentando a los mejores del fútbol argentino. Pero económicamente, lamentablemente para nosotros que queremos esto, es inviable. Sí, no, en eso también. Y ¿sabes que te quería comentar también, Daniel, el tema del Nacional B? Porque parece que va, en definitiva, a cambiar la estructura. Esto es lo que están pidiendo los clubes, que realmente están asfixiadísimos, obvio, desde el punto de vista económico. Se tiene que jugar de manera regional y tiene que haber una zona que sea una especie de B nacional, zona metropolitana. Sí, además hay interés la cadena internacional de deportes y ESPN de televisar los partidos, porque la verdad que lo que pagan ahora la televisión es muy poco. Es verdad. Es muy poco, o sea, si pueden hacer un contrato mejor para pagarle mucho más, porque yo siempre digo lo mismo, Daniel, los clubes se ven sometidos a la dictadura de la televisión porque son ellos los que tienen que armar equipos competitivos para hacer que la televisión se interese en televisarlos precisamente, y además tienen que presentar escenarios acordes para que uno pueda, cuando ve el partido por televisión, diga, qué lindo estadio, está muy bien presentado. Por eso corre todo por cuenta de los clubes, la televisión no le da absolutamente nada. Seguro. Y Quique, de a poquito, despacito, yo quiero escuchar lo que van a decir algunos que criticaban, que mataban a Claudio Chiquitapia, porque la AFA presenta o va a presentar, va a oficializar un balance con superávit de 100 millones de pesos. Esto hay que decirlo claramente, Daniel. El superávit es de esta gestión, porque Chiquitapia, por supuesto. La anterior gestión de Segura y parte de la comisión normalizadora que encabezaba Armando Pérez fue un desastre. Claro. Bueno, por eso quiero que los detractores, ¿qué van a decir, no? Pero bueno, ahí está. ¿Te acordás cuando yo le decía a Miguel, ¿sabe gestionar Chiquitapia? Sí, sí. Bueno, no nos equivocamos, ¿no? Porque conocemos el paño. Pero bueno, Félix le ganó 3-1 a Villa San Carlos, Defensores de Belgrano le ganó 1-0 a Colegiales, Zacatepas, que de a poco se va acomodando la categoría, la B Metropolitana, le ganó 1-0 a San Telmo, Tristan Suárez puntero, le ganó 3-0 al Almirante Brown, y Estudiantes, que estaba complicado, volvió 4-0 a San Miguel. La derrota más dura del Trueno Verde de los Polvorines desde la vuelta a la categoría, desde la vuelta a la primera de Metropolitana. En la primera se perdió el puntero Midland, 2-0 con Cañuelas. Cambaceres le ganó 2-1 a Excursionista, que sigue buscando técnico. Roxul perdió 2-0 con Hernania. En la Ferrer salvó la ropa el Tano Pacini, ¿no? Que igual me dicen que tendría las horas contadas. Que ganó 2-0 San Martín de Burriaco. Argentino de Quilmes, segunda victoria consecutiva con el Moncho Pedro Damián Monzón como técnico. Le ganó 1-0, le quitó el invicto al Deportivo Merlo. El Calu, con los 100 goles de Javier Velázquez, ya 102, ayer convirtió 3 en el penal. Defensores Unidos de Zárate le ganó 5-0 a Berazategui, complicadísima la continuidad de Marcelo Filip, el técnico de Berazategui. Y Sportivo Barracas, que perdió 4-1 con Italiano. Algunos, viste, manera de broma, decían, la tormenta va a ser por las victorias de la Ferrer y de Italiano. Hoy, Federal A, 13:30, Rivadavia Lincoln y San Mete de Bahía Blanca, 4 de la tarde, San Sinena, General Servi ante Alvarado Mar del Plata, 21 horas, Ferro de Pico en La Pampa con Independiente Neuquén, Chipoletti con Deportivo Madryn. En otra zona, el Federal A, zona 2, 4 de la tarde, Huracán de la Sierra Mendoza con Gutiérrez Sport Club, Unión La Conquija, que se quedó sin técnico, renunció Hugo Corbalán, recibe a San Lorenzo Alén de Mar del Plata, 21:30 en Río Cuarto, Estudiantes con Deportivo Maipú de Mendoza, 21:30 en San Juan, Esportivo Desamparados con Unión de Villa Krause. En la zona 3, Federal A, 18 horas hoy, una gran cantidad de partidos, Atlético Paraná y el Depro de Entre Ríos, 20:30 en Ramallo, Defensores de Belgrano, Libertad de Sunchales, 21 horas, Unión en Sunchales con Esportivo Las Parejas, 21 horas, Esportivo Belgrano en San Francisco Córdoba, ante Dura G de Pergamino, 21:15 en Concepción del Uruguay, Gimnasia con Central Córdoba de Santiago del Estero. Y para completar, en la zona 4 del Federal A, hoy, 17 horas, en Formosa, Esportivo Patria con Crucero del Norte de Misiones, Guaraní Antonio Franco de Posadas Misiones con Chaco Forever, 21:30, Sarmiento en Resistencia con San Jorge de Tucumán, 21:30 en Salta, Gimnasia y Tiro con Deportivo Maldición de Corrientes, y a la hora 22 en Jujuy, en Pampalá, Altos Hornos, habla con Juventud Antoniana. Recordar que en Talleres de Escalada perdieron un amistoso 3-1 con Independiente, que el sábado va a jugar un amistoso con San Lorenzo, que Ferro tiene pactado un amistoso con Boca, que Los Andes tiene pactado un amistoso con Racing en el cilindro, esto va a ser el día viernes. Y bueno, los equipos del ascenso que se siguen moviendo, ya que recordamos, el fin de semana no va a haber fútbol debido a el acto eleccionario, Quique. Daniel, gran campaña de Cañuelas, el equipo de nuestro amigo Quique Lucena y del presidente Daniel Roncoli. Sí, de nuestro amigo también, el pelado Diego Martínez. Sí, señor. Que no arrancó bien, que le costó, que se acomodó, que ahora le ganó el puntero y que además de hacer una gran campaña, típico de los equipos de Diego el Peladito Martínez, y gana, pero además juega bien y desplega un juego por demás interesante, ¿no? Así que doble mérito, ¿cómo te podría decir? Con un presupuesto acotado, sin grandes nombres, un equipo compacto, sólido, que sabe lo que quiere dentro de la cancha, y además, nuestro amigo Daniel Roncoli, colega aparte, sí, el equipo anda muy bien en lo futbolístico, pero además en lo institucional. Realmente la gestión de Daniel Roncoli es impresionante al frente del club, ¿no? Sí, con muy bajo perfil, pero con, haciendo siempre cosas para que Cañola vaya creciendo de a poquito. ¿Algo más, Daniel? Por otra vez felicitar a la gente de Liniers. Uh-huh. Ayer fue el último hormigonado de lo que va a ser la nueva platea. A su presidente, Marcelo Gómez, sigue avanzando la obra sin prisa, pero sin pausa. Liniers es un club con muy pocos recursos, pero bueno, siempre que vas a Liniers te topás con una obra nueva. Así que bueno, ahora la más importante en años, la nueva platea, que va a tener, como habíamos primiciado aquí, palcos. Primero va a tener cabinas para el periodismo, y va a haber algunos palcos también, y más adelante la próxima obra va a ser debajo de la platea, debajo de la misma, un gimnasio. Un club como Liniers, que siempre va a pelear lo deportivo, y que con una dirigencia honesta, sacrificada, que paga lo que puede pero cumple, no deja siempre de sorprendernos con obras permanentemente de un club que está siempre en permanente crecimiento. Fuerte abrazo para todos, la seguimos en el día de mañana. Hasta mañana, Daniel. Chao, chao. Gracias, Daniel. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Otro servicio de UDGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UDGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Comenzamos con las noticias del interior del país, así lo marca la cortina musical. Y la justicia de La Pampa reclamó la localización de un hombre de 33 años acusado de seducir y manipular a varios menores a través de las redes sociales. El acusado será derivado a Santa Rosa desde la capital entrerriana. Santa Fe formalizó ante la Corte Suprema el reclamo por la coparticipación federal. El gobierno provincial solicita el reintegro a valores históricos de algo más de 40 mil millones de pesos. En Mendoza se informó que sigue siendo más barato comprar en Chile que en la Argentina. Las diferencias alcanzan el 80% en artículos como televisores, celulares, indumentaria y calzado. Insólito y ocurrió en Santa Cruz. La titular del Consejo Provincial de Educación, Cecilia Velázquez, nombró a su chofer personal como director de una de las áreas educativas. En el costado norte de la patria hay un faro que alumbra la esperanza de un peronismo que regresa al poder. Así lo manifestó el gobernador de Formosa, Gildo Infran, durante un acto partidario en la capital provincial. Mientras varias provincias se encuentran afectadas por las lluvias y tormentas, Misiones soportó 42 grados de temperatura. Fue la máxima que se registró y principalmente en la capital, Posadas. En Córdoba, los bomberos lograron sofocar los incendios en Tras la Sierra. Luego de dos intensas temporadas de trabajo, se logró controlar las llamas que afectaron a 1.200 hectáreas. La temperatura actual 11 grados 8 décimas, la humedad del 22%. Hasta aquí las noticias del interior del país en Ayer y Hoy. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Gran cobertura en salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. La indiferencia, la mentira y la soberbia de políticos y empresarios provocan víctimas. Hace 4 años, hoy se cumple un nuevo aniversario, otra formación del ferrocarril Sarmiento volvía a chocar en la estación 11. Este otro choque de un tren de la línea Sarmiento en la estación de 11 produjo 35 heridos, 5 de los cuales graves, según informó en esa ocasión el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni, que dijo: el SAMI y la policía trabajaban en la estación y el maquinista está internado en el Hospital Ramos Mejía. 1 año y 8 meses después del trágico accidente de un tren de la línea Sarmiento en la estación 11, y 1 semana faltaban para las elecciones legislativas de ese año. Otra formación del mismo servicio impactó un día como hoy, hace 4 años, pasada las 7 horas de la mañana, contra los paragolpes del andén 2 de la estación. El impacto causó heridas a 35 personas, 5 de ellos de gravedad, mientras que el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, mantenía una reunión en la Casa Rosada. Berni aseguró que las tareas de rescate terminaron alrededor de las 8:50 y en el lugar trabajaba personal del SAME y efectivos de la policía. La estación fue cerrada y no se permitía el acceso al público. El maquinista de la formación Chapa 5 fue trasladado al Hospital Ramos Mejía, al igual que varios de los heridos. Esto lo afirmó el señor Horacio Caminos, delegado de la fraternidad. Otros heridos fueron trasladados al Pena, Fernández y Piñero, y otras 15 personas habrían asistido por sus propios medios a hospitales de la zona. El tren se había quedado sin frenos y chocó contra la barra de contención. Esto lo dijo Caminos, delegado de la fraternidad, y según relataron varios testigos, los frenos de la formación fallaban antes de la llegada a la 11. Dijeron los testigos: venía frenando mal desde Ciudadela. Los testigos relataron que fue el primer vagón el que llegó hasta la zona de los molinetes de la estación. Se desconoce hasta el día de hoy con certeza las causas del incidente. En un comunicado en ese momento, la línea Sarmiento indicó que durante su recorrido la formación no reportó en ningún momento falla alguna. A la vez destacó que luego del choque no se produjeron acaballamiento entre los coches. Menos mal. El tren había partido de Castelar a las 4:53 y chocó a las 7:25. Viajaban menos de 100 personas, afortunadamente, en esta formación. El recuerdo de este otro terrible accidente que pudo convertirse en una enorme tragedia nuevamente por la desidia del Estado y de los concesionarios. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y hoy. Enrique, ¿tenés algo de deportes? Porque me lo pide un querido amigo y oyente, el doctor Pueyrredón Arenales. Ah, sí, recordadísimo. El gran Pueyrredón Arenales. Sí, hay deportes, siempre hay mucho. Lo llamativo son declaraciones que hizo periodísticamente el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez, que sembró un manto de sospecha respecto de por qué los antidoping, o sea, el doping, salta en los partidos de los torneos internacionales que organiza la Conmebol y no cuando se juegan los partidos del fútbol de primera división los fines de semana. Y esta sospecha no le hace nada bien al fútbol argentino, ¿no? Sobre todo porque es el presidente de la Conmebol. Es muy amigo, por lo menos lo que ha declarado él, de los dos titulares de los clubes más importantes de la Argentina, como Daniel Angelici por Boca y Rodolfo Donofrio por River. Pero esta sospecha lo instala a partir de los doping que saltaron en Independiente, por el partido con Alianza Lima en la Copa Sudamericana, Lanús, también por Copa Libertadores, en Independiente Nicolás Figal, el Lanús Fernando Barrientos y los dos jugadores de River, que vos recordarás, Diego, en su momento se hablaba que no eran dos, eran siete jugadores de River, la salida rápida de Driussi, que se fue a jugar a Rusia. Bueno, eso motivó mucha suspicacia. Me refiero a Martínez Cuarta y a Mayara, que no van a poder jugar prácticamente. Si River sale campeón de la Libertadores, sí podrían hacerlo en el Mundial de Clubes, pero no llegarían con el ritmo de competencia que necesita un torneo de tamaña envergadura. Es notable cómo se instalan este tipo de cosas, que además son alimentadas, porque vos recordás que en el campeonato anterior Boca, por lo menos en tres partidos, no tuvo control antidoping, en alguno porque se perdió el médico, en otro por otro tema, pero hubo tres partidos en el campeonato no que Boca taxi, llegó tarde, se olvidó, se confundió de estadio, no trajo los aditivos para hacer el, para hacer el análisis, y esas cosas después pasan. Estas situaciones donde periodísticamente declara el presidente de la Conmebol y ensucia más al fútbol argentino. Esto hay que tener mucho cuidado, porque puede pasar, sí, que además no son doping para sacar ventaja en ninguno de los casos. Simplemente eran sustancias que están en el protocolo médico, que seguramente van a saltar, y bueno, y pasó. Pero no es que están buscando sacar ventaja. Entonces, instalar esta sospecha no le hace nada bien al fútbol argentino. Yo creo que los dirigentes, ya que son tan amigos de Domínguez, tanto Angelici como Donofrio, tendrían que contestarle, y seguramente le van a contestar. Porque no puede instalarse la sospecha que en el fútbol argentino, porque pareciera que el fútbol argentino es el único fútbol que tiene, saltan casos de doping. No es así. Pero parece que el presidente de la Conmebol estaba con ganas de instalar la sospecha sobre el fútbol argentino, que ya viene muy vapuleado, por un montón de cosas, por falta de organización, por cambio de la conducción en AFA, y en fin, por un montón de cosas más. Está muy vapuleado en los últimos tiempos, y encima el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, el paraguayo, instala más este tema donde pareciera, según declaró dijo claramente que los positivos se dan de martes a jueves y no de viernes a lunes, que es justamente de martes a jueves cuando se juegan los torneos internacionales que organiza la Conmebol, y de viernes a lunes es cuando se juega el fin de semana el fútbol argentino. Además, son un poco culpables también los médicos deportólogos de equipos, totalmente, por ignorancia, por desconocimiento o por soberbia, sí, que no prestan atención y de golpe utilizan medicamentos que están prohibidos. Es que y el jugador toma lo que le da el médico. Vos sabés que están obligados a ponerlo en la planilla. Si está en la planilla, si el médico descarga el medicamento que le da, que está prohibido, el jugador no juega. Hay un error gravísimo en el caso de los jugadores de River, en el caso del jugador Independiente y en el caso del jugador de Lanús, que han cometido errores garrafales, los médicos, que son responsables también, porque no había que suspender nada más que al jugador, también al médico, habría que aplicarle una sanción por cometer esos errores, no informar o no volcar en la planilla cuál es el medicamento que le dio el jugador y que tiene sustancia prohibida. Insisto, todos esos jugadores a los que le dio el doping positivo no lo hicieron para sacar ventaja. Sin embargo, se comen, en el caso de Figal 9 meses, en el caso de Barrientos 7, y otro tanto se comen Mayada y Martínez Cuarta. Sí, yo me acuerdo de casos que no salía, además, porque no es una sustancia que esté prohibida, sino que cuando te hacen un análisis de orina te da que tenés un poco más de azúcar en sangre. Exacto. En el entretiempo, en lugares muy complicados como en la altura, que los jugadores se agotaban, algunos vivos les inyectaban suero glucosado en forma intravenosa. Exacto. Por lo tanto, recuperaban el azúcar perdida y el estado físico. Pero eso no salta como droga. Te da que estás un poco con el azúcar alta. Y bueno, soy medio diabético, ¿qué le voy a hacer? Claro. Pero, exactamente, sí. Pero estas sustancias son más complicadas. Sí, no porque además, insisto, no es para sacar ventaja en esta. Si no, tendría que suspenderlo por mucho más que el tiempo que lo hicieron. Simplemente fue una sustancia que está dentro del protocolo médico que no pueden darle al jugador porque va a saltar positivo y evitarlo. No lo hicieron, no lo hicieron correctamente, ni el médico de River, ni el de Independiente, ni el de Lanús, y le dio positivo. Por eso comen una, por eso, lamentablemente los reglamentos están para cumplirlo, y en este caso lo están cumpliendo, pero le han pedido de jugar a un jugador o a jugadores que han por un error administrativo, y pero esto es lo grave. Le dio un jarabe para la tos, y el jarabe para la tos. Exacto. Saltan. Exacto, tiene sustancia prohibida. Y además tiene sustancia prohibida. Un jarabe para la tos que lo toman los chicos cuando tienen tos, que se lo dan a los chicos el médico pedía. Bueno, pero si lo hubiera informado correctamente los médicos de los clubes implicados en los casos de doping, no hubiera pasado, porque el jugador no juega. Se le informa al técnico que tomó eso, que no juegue para evitar ser sorteado y que salte el doping. No lo hicieron. Cometieron el error y ahora los jugadores están suspendidos. Ahora, instalar la sospecha sobre que los casos de doping se dan nada más que durante los partidos internacionales y no en el ámbito local, bueno, no está bien. No está bien porque además no sabe, no conoce Domínguez qué es lo que se hace aquí en el fútbol argentino, cómo se trabaja en ese aspecto en el fútbol de primera división. Así que me parece que instalar la sospecha no queda para nada bien, y sobre todo con el cargo de importancia que tiene Domínguez, ¿no? Que es el titular, el máximo responsable de la Conmebol. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Otro servicio de UTGRA Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, secretario general. En el aniversario de su tránsito a la inmortalidad recordamos con afecto al querido poeta nacional y popular Cátulo Castillo, otro de los grandes compañeros peronistas del ámbito de la cultura. Cátulo Castillo, cuyo nombre completo era Ovidio Cátulo González Castillo, nació el 6 de agosto de 1906, falleció el 19 de octubre del 75, conocido poeta y compositor de tangos. Autor, entre otros, de los famosos tangos Organito de la Tarde, El Aguacero, con letra de su padre José González Castillo, Tinta Roja, con música de su amigo Sebastián Piana, Caserón de Texas y María, con música de Aníbal Troilo, y El Último Café, del año 63, con música de Héctor Chupita Stamponi. Su padre, José González Castillo, de ideología anarquística, pretendió escribirlo en el registro civil como Descanso Dominical González Castillo. Pero como se lo negaron sus amigos, que lo convencieron para que transara, lo anotó entonces con el nombre con el que finalmente pasó a la historia. Cátulo Castillo, al igual que Homero Manzi y Enrique Santo Discépolo, es identificado como autor de grandes tangos, pero existe un profundo silencio que lejos está de ser inocente sobre otros aspectos de lo que fue su vida muy activa y plena de creatividad. Cátulo Castillo fue autor de muchos de los tangos que hoy se consideran auténticos clásicos de nuestra música. Pero la vida de Cátulo lejos estaba de circunscribirse a esa actividad. Fue un músico que había aprendido el piano y el violín y que además durante 25 años fue profesor en el Conservatorio Municipal de Música. Actuó en el sindicalismo como dirigente de SADAIC, ocupando la presidencia ante la muerte de Homero Manzi, y luego fue elegido en ese puesto por sus compañeros. Durante los gobiernos de Perón, ocupó la presidencia de la Comisión Nacional de Cultura, desde la cual tuvo la osadía de llevar al tango con la orquesta de Aníbal Troilo y el sainete El Conventillo de la Paloma, nada menos que al Teatro Colón. Recibió entonces la furibunda crítica de quienes consideraban que ese ámbito estaba vedado para lo que consideraban expresiones menores de la música. Escribió la novela Amalio Reyes, su nombre, que tiempo después fue llevada al cine, y de un libro sobre su admirado Carlos Gardel. Escribió artículos y cuentos en el diario La Prensa cuando éste estaba en manos de la Confederación General del Trabajo. En su casa del barrio de Boedo respiró ese ambiente de poesías y bohemia, recibiendo nada menos que al poeta Rubén Darío cuando estuvo en el país, y también la de payadores más reconocidos. Carlos Gardel grabó muchos de sus tangos, pero además trabajó con Cátulo Castillo. Realizaron su carrera los mejores músicos y autores de varias generaciones. Amigo de Manzi y Piana desde la adolescencia, eran un trío inseparable. Cultivó la amistad de Discépolo, de Pedro Mafia, de Mariano Mores, Héctor Stamponi, Aníbal Troilo, Julio De Caro y muchos otros. Durante el gobierno peronista, al que adhirió con entusiasmo militante, compuso la música del Canto al Trabajo y la letra de la marcha del Gremio de Luz y Fuerza, que decía: derrocada será la oligarquía y los hombres felices vivirán. Con la caída del peronismo sufrió de una injusta persecución. Perdió todos sus trabajos, incluso el de profesor en el Conservatorio Municipal, y debió vivir simplemente de las clases de piano que daba su esposa. Pero nunca dejó de crear, y a partir de esa época comenzaron sus canciones más tristes, como La Última Curdi y Desencuentro, que se vinculan al difícil momento que padecían muchos argentinos y las penurias propias de quien es injustamente perseguido. Dentro de este contexto se inscribe la interpretación del tango Mensaje, a la que Cátulo Castillo le puso música, le puso letra sobre la música de Enrique Santos Discépolo. Después de su muerte, que nos permite la visión contraria a la que generalmente se sustenta sobre la escasez de intelectuales en cantidad y calidad que adhirieron al peronismo, y durante finales del 40 y comienzo de los 50, las letras de tango se hicieron mucho menos concretas, esquivando abordar temas políticos y sociales. Ese toque de originalidad nos muestra esa tarea importante de los trabajadores de la cultura para no caer en las habituales muletillas de donde nos intenta encasillar el aparato cultural oligárquico, sobre el que diría Cátulo Castillo en una carta a Norberto Galasso: los monstruos sagrados del entreguismo y la pacatería literaria, desde la pedantería de Jorge Luis a las actitudes de Mitre o de Sarmiento, tienen el vía libre en la vereda de enfrente, pero no en la suya, que en definitiva es la nuestra. Los profetas del odio que distorsionan nuestra historia nacional y popular no han dudado en silenciar a creadores de la valía de Cátulo Castillo. Compañero y admirado maestro Cátulo Castillo, en el aniversario de su tránsito al Comando Celestial de los Tangueros, nuestro emocionado homenaje. Compañero Cátulo Castillo, presente. Y para recordarlo, vamos a escuchar su voz cantando una anécdota, contando una anécdota de su querido amigo Carlos Gardel. Y Carlos Gardel canta Silbando, de Cátulo Castillo y de su padre José González Castillo. Cátulo habla en De Rensis Ayer y Hoy. Con una mezcla de emoción y de risa que concilia bien con el espíritu del zorzal inolvidable, habla Cátulo Castillo. Tenía esa gracia un poco infantil de los muchachos silbadores de las esquinas de extramuros, la humorada imprevista, la risa contagiosa, la chacota genial, virtudes que lo acompañaron acaso hasta el mismo segundo de su muerte, mirando a través de la ventanilla del pájaro incendiado. Y silbaba de una manera extraña, doblando la punta de la lengua, que los labios los dejaba para sonreír, como aquella vez en Barcelona, bajo los árboles de las Ramblas, mientras le atendía los zapatos el muchachito admirador y lustrabotas. Qué bien silba, señorito don Carlos. Ma que silbo, es un pito, pibe. Dígame usted, perdone la curiosidad, ¿qué se coloca en el cabello para tenerlo así de reluciente y bien peinado? No se lo batas a nadie, dulce de membrillo, probalo, es un fenómeno. Jalea, dirá usted, eso es jalea, pero tiene que ser de la buena. A la tarde siguiente, en el mismo escenario apareció el joven limpiabotas, con la cabeza hecha un espejo bruñido. ¿Viste, pibe? ¡Qué bien te queda! Parece que me hiciste caso. Sí, señorito, es verdad. Pero debe haber algún misterio, porque a usted las moscas no le hacen nada. Y en cambio a mí, vea, no me dejan vivir. Y en efecto, una nube de insectos zumbaba alrededor de la bocha del ingenuo españolito. Gardel lanzó una carcajada, le regaló 100 pesetas... y se puso a silbar de nuevo, melancólicamente, con una lejana remembranza de patria, de barrio, de esquina, acaso de presentimientos, que ese era el signo dramático con el que luchaba inconscientemente planeando bromas, urdiendo travesuras, arquetipo genial del muchacho porteño, recia envergadura de hombre, cantor providencial del mensaje de América, del nuestro. Una calle en Barraca, al sur, una noche de verano. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. En Montevideo, el presidente Macri dijo que el país enfrenta esta semana situaciones particularmente complejas. La familia Maldonado en conferencia de prensa indicó que el cuerpo encontrado aún no fue identificado. La gobernadora María Eugenia Vidal dijo: me parece lo mejor esperar que hable el juez o la familia antes que dar una opinión nosotros. En las elecciones 2017, el oficialismo y la oposición suspendieron la campaña como homenaje y silencio por el caso Maldonado. La Fiscalía pidió que la autopsia se realice con la participación de todas las partes. La solicitud refiere a las 5 querellas y el único imputado. El cuerpo hallado en el río Chubut ha sido trasladado hoy, apenas a pocos minutos después de las 6 de la mañana, hacia la ciudad de Buenos Aires para ser llevado a la morgue y realizar la autopsia por los peritos forenses. En Chubut, al salir el juez Otranto de los tribunales de Esquel, hubo forcejeos y pedradas y un intento de agresión al ex juez de la causa. Tras el hallazgo del cuerpo, el CELS insiste en reclamar una investigación seria, parcial y efectiva. Repercusiones por la reglamentación de los feriados puentes, que fue muy bien recibida por el sector turístico. El gobierno promulgó la ley que aprobaron las cámaras y que restablece algunos feriados puentes. Aníbal Fernández fue indagado por irregularidades en la gestión de residuos. Hay alerta meteorológica por tormentas fuertes en el centro de la Argentina. La lluvia de anoche, con vientos de hasta ráfagas de 100 kilómetros por hora, produjo caídas de árboles y muchos destrozos en el ámbito de la capital y la provincia de Buenos Aires. En la justicia, la investigación sobre la causa AMIA declaró Timerman y dijo que el memorándum con Irán fue para destrabar la causa. También Esteche declaró en tribunales en Comodoro Py y rechazó haber encubierto a los iraníes acusados del atentado. Por la tragedia de 11, se pide en la justicia las indagatorias para Jaime Schiavi y otros exfuncionarios kirchneristas. En la política económica, Stutzenegger dijo: el proceso de desinflación sigue. El presidente del Banco Central mantuvo la expectativa de inflación para 2018 en torno al 10% en la conferencia de prensa que realizó para presentar el informe de política monetaria correspondiente a octubre de 2017. Telecomunicaciones. América necesita inversiones, aseguran desde el Congreso de la UIT. Y en un informe, la UIA opina que la actividad industrial acumulada durante el año ya se refleja con signo positivo. El encuestador y analista político Rosendo Fraga, hablando sobre las elecciones de este próximo domingo, sábado, de este próximo domingo 22, dijo: un triunfo del oficialismo sería una señal positiva para los inversores nacionales y extranjeros. En la ciudad de Buenos Aires, vecinos porteños objetaron la construcción de un ministerio en el predio denominado del Elefante Blanco. Vecinos de la ciudad oculta objetaron en la legislatura porteña la obra que prevé la demolición del edificio para construir un ministerio en el sur capitalino, al asegurar que conlleva el desalojo de familias que aún habitan en el predio. El deporte en las noticias. Continúa ayer la disputa de la Champions League con 8 partidos en el grupo A. Ganó de visitante el Manchester United al Benfica 1-0. Y el CSKA de Moscú perdió ante el Basel por 2-0. En el grupo B, Anderlecht cayó ante el PSG francés 4-0, un gol de Di María. Y Bayern Múnich de Alemania le ganó al Celtic como local 3-0. En el grupo C, un empate sorpresivo le sacó el Karabakh de Azerbaiyán al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Igualaron 0-0 y el Chelsea y la Roma igualaron 3-3. Y en el grupo D, golazo de Messi de tiro libre, Barcelona le ganó al Olympiacos de Grecia por 3-1, en tanto la Juve dio vuelta al partido, perdía 1-0 con el Sporting de Lisboa, terminó ganando por 2-1. En boxeo, el mendocino Juan Carlos El Cotón Rebeco inició su preparación para el combate por el título mundial mosca de la Federación Internacional de este deporte ante el filipino Donny Nietes. La pelea tiene 3 posibles sedes: China, Estados Unidos o Emiratos Árabes, y la fecha en que se va a realizar la pelea va a ser en enero de 2018. Y en rugby se viene la fecha 21 del top 12 de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Hindú recibe a Cuba, Atlético del Rosario enfrenta a San Luis, se va a dar el clásico entre SIC y CASI, La Plata Pucará, Belgrano, Cardenal Newman, Regatas de Bellavista ante Alumni. El líder de las posiciones es Alumni 64 puntos, SIC, Cuba y Pucará 58, Hindú y Belgrano 55. Los trenes eléctricos del Roca ya llegan hasta la ciudad de La Plata y los usuarios están más tranquilos porque ya no tendrán que tomar un colectivo para ir a hacer el transbordo hasta el tren, y 150.000 usuarios se ven beneficiados con la llegada del tren nuevamente a la ciudad de La Plata. En el Día Mundial de la Osteoporosis, la Organización Mundial de la Salud anuncia que la mitad de las mujeres mayores de 50 años padecen esta enfermedad. En la ciudad de Buenos Aires, el gobierno porteño lanzó una campaña contra las consultas médicas por internet. En Entre Ríos buscan una joven que desapareció el sábado, tomó un colectivo a Concordia pero nunca llegó. Jessica Yanina Grigolato salió de su casa del pueblo de Los Charrúas y tomó un colectivo hasta Concordia. Nunca llegó al lugar donde iba. En Córdoba, la lista de Cambiemos busca repetir en esta provincia el triunfo que logró en Las PASO. Y en Neuquén, la petrolera de Techint invertirá 1.000 millones en 2018 en Vaca Muerta. Y por otro lado, en Brasil, Cardoso dice que es inaceptable el cambio de reglas sobre trabajo esclavo. El gobierno publicó nuevos requisitos reclamados por el empresariado agrícola, como eliminar una lista sucia de firmas incluidas por los inspectores del Ministerio de Trabajo para denunciar situaciones de trabajo análogas a la esclavitud. Hasta aquí las noticias en De Rensis Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel De Rensis. Ayer y Hoy. El comentario de Ricardo Fierro. Hola Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Te escuchaba recién con las noticias y la conferencia de prensa de la familia de Maldonado, ¿no? De ayer, por el hallazgo del cuerpo sin vida en el río Chubut. Es impresionante cómo la familia, en medio del dolor, mantienen su firmeza y su prudencia ante una situación que ha conmocionado al pueblo, ¿no? Porque sí, admirable el espíritu y la calma que tiene la familia en esta situación. Exacto. Son 79 días, ¿no?, que llevamos. Bueno, la firmeza, porque han tenido que soportar los encubrimientos, la desidia, 169 intentos de desviar la investigación, diciendo que estaba libre el camionero que lo había llevado, 169 intentos de desviarla durante todo el periodo en que trabajó la ministra Bullrich. Las canalladas de Bullrich, las canalladas de Carrió, y el silencio cómplice de Macri con todas esas operaciones para desviar la investigación. Parece ser que la desaparición forzada de una persona en democracia parece ser que no es un problema de Estado suficiente como para que Macri, aquel hombre que dialogaba tan tranquilo, que negociaba tan tranquilo en la época de la dictadura con las obras públicas, parece que Maldonado no es un problema de Estado. Y también prudencia de los familiares por el hecho insólito de la aparición de ese cadáver flotando en el mismo lugar que ya se habían realizado 3 rastrillajes. Está clara la pregunta ahora que llevaron a las brigadas especiales, que son de bomberos voluntarios, y que con unos perros especializados en agua, la pregunta es por qué no se hizo esto 78 días atrás. Porque si se decía que se había ahogado, que estaban, que había caído en el lugar, etcétera, etcétera, ¿por qué? Si están ese personal y esos perros que son especializados en eso, ¿por qué no se hizo 78 días atrás? Así, ¿por qué se dejó recorrer todo este tiempo? Es una de las tantas cosas, actitudes criminales, digamos, para cubrir o para tapar lo que quieren tapar. Ahora, el trabajo que hizo el nuevo juez es totalmente distinto a lo que hizo el anterior, que fue el que pisó la causa. Claro, exacto. Al mismo tiempo, son, digamos, esos casi 2 meses que del otro mes eran el tiempo clave para muchas de las pericias que ahora van a ser mucho más complejas y algunas directamente imposibles, ¿no? La otra cuestión que está claro es, bueno, si estuvieron ahí rastrillando, no había nada, si los chicos van a jugar ese lugar del río, si las mujeres van a buscar agua ese lugar del río, nunca vieron nada, y ahora fue porque una persona informó, según se sabe, una persona dijo hay un cadáver en el río, y entonces fueron ahí. ¿Cómo apareció? Ahora hay una población mapuche muy cerca, que no son parte de los RAM, sí, que sí. Están ahí a golpe de vista de la orilla del río, se ven las casas. Sí, sí, sí, ahí nomás. Y la otra pregunta es, ¿cómo? Hubo un hecho delictivo de una importancia, de una trascendencia nacional, y no se el lugar no se lo custodia, no hay nadie de custodia en el lugar. Es decir, se deja que cualquiera se meta, cualquiera agarra, vaya, lleva un cadáver y lo pone ahí. Es decir, el grado de desidia, de ensuciar la situación es impresionante, ¿no? Incluso todo eso lleva a una pregunta, ¿por qué Bullrich, siendo que su mano derecha operativa fue el que dirigió el operativo, no se apartó de la causa? ¿Por qué...? Es una situación que inevitable, es decir, no puede, digamos, la misma persona que ha dirigido la fuerza, que ha dirigido, insisto, que ha dirigido la fuerza, que reprimió y que viene siendo hasta ahora la principal hipótesis sobre la muerte, el asesinato o el secuestro, y esperemos, ojalá apareciera con vida, de Maldonado. La misma persona que dirigió todo eso es la que sigue siguió operando sobre la situación. Si llegara a ser el cuerpo de Santiago Maldonado, el juez Otranto y la ministra Bullrich deberían ser procesadas inmediatamente por encubrimiento y numerosos otros delitos. Pero además, yo vuelvo a repetir lo que ya dije en esta columna. Macri y Bullrich mandaron a la gendarmería a Chubut sabiendo lo que iba a pasar. El domingo 1 de octubre, cuando el pueblo salió a las plazas, por eso el hermano de Sergio, el hermano Sergio, el hermano de Santiago, dijo: quiero preguntarle al presidente y a sus ministros dónde está Maldonado. Porque el pueblo decía esa, ¿dónde es Macri, dónde está Maldonado? Porque intuye que algo sabe el gobierno y lo oculta. Si no, nos explican las porquerías que hizo, las canalladas que hizo Bullrich y su equipo. Y a partir de ahí viene un tema fundamental. ¿Por qué el gobierno le presta la gendarmería para la seguridad de Benetton, siendo que está en discusión el tema de las tierras de Benetton, que en realidad fueron robadas a sus verdaderos dueños? ¿Por qué no se investiga que los mapuches denuncia que hay grupos parapoliciales en las estancias de Benetton? Insisto, grupos parapoliciales. Esto se ha dicho, ayer lo dijo la vocera de la comunidad en televisión, nadie le repreguntó. Es decir, quiere decir que el señor Benetton, amigo de Macri, igual que Lewis, puede tener parapoliciales en sus estancias, nadie lo investiga. No es un hecho criminal el tener grupos parapoliciales. Entonces, sigue siendo el trasfondo de la cuestión. Es decir, una Patagonia en manos de los Benetton, de los Lewis, protegidos por el Estado Nacional de manera canallesca, capaz de tapar capaz de producir estos hechos como la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la desaparición de muchísimas y los asesinatos que hay y se tapan, pero no se toca, porque la Patagonia no es Argentina, la Patagonia es de un puñado de los señores como Benetton, como Lewis, como los parientes del jefe de gabinete Peña, los Menéndez, no se toca. Y el Estado argentino protege ese Estado dentro del Estado, que es esa Patagonia en manos de ese puñado de terratenientes y tres o cuatro empresas petroleras. Pero eso, Ricardo, viene desde hace varios gobiernos atrás. Viene desde varios... No se toca. Pasan los gobiernos, pero los dueños... Te diría que desde después que cayó Perón en el 55 hasta la fecha. Exacto, exacto. Y ahí están esos señores dueños de la Patagonia, nadie los toca, y el Estado, supuestamente argentino, los protege. Bueno, si los protege, quiere decir que algo tiene que ver. Por algo el grupo Macri está asociado con Lewis en Pampa Energía y en cantidad de empresas. Entonces, ¿cómo va a tocar a sus socios y amigos? Entonces, el gran tema es ese, es decir, acá hay un hecho que tiene que llevar a las cuestiones de fondo. La desaparición forzada es un hecho, el encubrimiento hecho por el gobierno y el Estado, porque el juez era el juez del Estado. Y a Otranto, Ricardo, habría que investigarlo, porque fue el que empantanó la causa, porque es territorio del Estado. Que los RAMME vengan a decir que es territorio sagrado no impide que yo actúe. Por supuesto. Es una ridiculez. En realidad es dar tiempo es una para excusa. Que se pierdan las pruebas. Es una excusa, es territorio sagrado, no podemos entrar. ¿Cómo que no puedo entrar? Es territorio argentino, entro cuando quiero. Y la ministra Bullrich, haciendo hipótesis absurdas, provocando a la familia de una manera asquerosa a la familia, y poniendo a personal... Insisto, ella dirigió el operativo de donde fue la desaparición forzada. Ella fue la que dirigió, porque estaba su mano derecha ahí. Y no puede ser la que colabora, la que organiza junto con Otranto. ¿Qué organizaron? El encubrimiento. Y el silencio de Macri. El silencio de Macri es una cuestión muy profunda, y porque Macri, no, por supuesto, que conocía al detalle lo que estaba ocurriendo y lo que estaba haciendo Bullrich y cosas. Pero en el trasfondo del hecho está que la Patagonia es un Estado dentro del Estado, manejado. Por eso la gendarmería está adentro defendiendo la estancia de Benetton. Por eso Benetton se puede dar el lujo de tener parapoliciales. Y todo el mundo mira para afuera. Y hacen muy, muy, muy buenos negocios por mucha plata con el señor Lewis, con el señor Benetton, con los señores Menéndez y compañía. Y esto es tal vez en la vida de ese muchacho, que era un luchador, que era un solidario, y que, bueno, no sabemos todavía cuál es la situación en que está. Esperemos, hay que ver el resultado de la autopsia, porque Ricardo, la familia no reconoció el cuerpo, que se dicen que tenía unos tatuajes muy visibles, Maldonado. No lo reconocieron hasta ahora, no aceptaron que fuera el cadáver. No, exacto, no es. Por lo tanto, si no llegara a ser, ¿qué sucede ahora en adelante? Si no llegara a ser, yo creo que es un escándalo, porque tiene que haber. Porque si no llegara a ser, plantaron un cuerpo con el DNI del desaparecido. Con el DNI del desaparecido, con ropa del desaparecido, porque Sergio, el hermano de Santiago, la reconoció la ropa y el DNI, y estaban ahí. Lo que pasa es que un cuerpo en el agua después de 79 días, desde ya debe ser irreconocible, efectivamente. Y la otra pregunta del millón es, ¿realmente estuvo 79 días en el agua? Bueno, según dicen los peritos, hay posibilidad de saber si estuvo fuera del agua, si estuvo enterrado, y incluso existe la posibilidad de que las pericias permitan saber si estuvo en el agua, si estaba ahí en ese lugar, porque el agua que ingresa en el cuerpo cuando sea que lo hayan ahogado o que lo hayan matado y luego lo hayan puesto ahí, el agua que ingresa con el plancton, con los elementos que hay en el lugar, y esos elementos son distintos de un lugar a otro, de manera que también se podría saber eso si no cae en las manos de Macri, Bullrich y compañía. No, por eso es importante lo que hizo el juez, que es que participen todas las partes y que haya peritos forenses de ambas partes, y además que no sean parte de ninguno, pues peritos importantes de la técnica forense en la Argentina. Así es. Bueno, el pueblo está conmocionado, porque la verdad es que es una situación insólita, que de por sí lo que muestra es la desidia y el ocultamiento que hubo en todo esto, en lugar de buscarlo realmente como debió hacer un gobierno. No digamos nada del otro mundo, simplemente un gobierno que, bueno. Ahora, en todas las redes circulaba el rumor toda esta semana pasada que antes de las elecciones iba a aparecer el cuerpo. Sí, no sé, esas cosas que se hacen por las redes, hay dos grandes aparatos acá, dos, tres grandes grupos. Uno es el gobierno, que ha creado un grupo de operación sobre las redes muy grande, otros de Clarín. Hay cuatro o cinco grupos poderosos que influyen sobre las redes. Alguno de esos debe haber sido para un lado, digamos. Ahora, son maniobras electorales en función de uno u otro candidato, que la verdad que muestran la miseria del que las hace, porque sin tener ninguna miramiento, ningún elemento, hacer eso es una canallada, como todo aquel que lo quiere usar electoralmente a Santiago Maldonado. Santiago Maldonado es de todos nosotros, es de todo el pueblo argentino, y va mucho más, tiene mucho más trascendencia que cualquier voto en una elección, ¿no? La primera foto que se viralizó en las redes hace unos días, que mostraban el cadáver antes que hubiera aparecido, resultó que después se probó que era una foto ya publicada de un muerto que provocó un cartel en México. Y la pusieron como que era la foto esta. Sí, sí. De ahí se desencadenó después la aparición del cuerpo y esa foto se viralizó hasta que descubrieron que era una foto antigua. Sí, sí. La verdad que hay miserables, pero a uno le cuesta entender de que haya gente que sea tan miserable, tan canalla, como para hacer ese tipo de cosas en cuestiones tan serias para... porque la verdad que uno siente en la calle, uno siente en el trabajo que que todos estamos atentos a lo que así eso no es y las consecuencias de eso un desaparecido en democracia es un hecho enorme que trasciende las elecciones y que que tiene que tener sus consecuencias porque no podemos vivir en esas condiciones, así que quiere decir que ahora te mandan la gendarmería, tenés una represión, te mandan la gendarmería. Y la gendarmería lucha contra, es una fuerza que está especializada en luchar contra el delito organizado, es decir, contra tipos que cuando son descubiertos sacan un arma. Por eso la gendarmería usa armas, por eso mintió Bullrich cuando dijo que no había armas. Por reglamento la gendarmería usa armas. ¿Por qué? Y porque no pueden ir a enfrentar un narco sin un arma. Por lo tanto, si el arma no la tiene el que estaba actuando, sí había por reglamento alguien de reserva, digamos, de seguridad, que sí la tenía. Y entonces reacciona como puede reaccionar una fuerza que cuya misión supuestamente la que tendría que hacer y no hacen, por eso la Argentina es un colador, es cuidar las fronteras y de todas estas bandas de narcos, de trata, de etcétera. Pero la han desvirtuado esa acción de gendarmería los distintos gobiernos que venimos sufriendo. Exactamente, y entonces ¿por qué la han hecho? Por dos razones, ¿no? Porque son represores. Y la otra es porque han dejado las fronteras abiertas al narcotráfico, a la trata, y entonces hoy mismo se escuchaba decir que una chica en Entre Ríos desapareció, sí. Desapareció, y entonces desapareció, y no sabés dónde está. En un colectivo, por arte de magia desapareció. Ah, por arte de magia. ¿Y cuántas han desaparecido en Corrientes? ¿Y cuántas desaparecen? ¿Cuántas chicas de cómo es, ha denunciado el otro día en el encuentro de mujeres denunció una mujer de Chubut que las jovencitas tehuelches las secuestran para transformarlas en esclavos sexuales del turismo que llega en esos grandes barcos. Sí, en los transatlánticos de turismo. En esos transatlánticos que llevan el turismo a la península de Valdés. Y entonces secuestran a... ¿Cuántos? No se sabe. De eso no se habla. Por eso Maldonado, que de lo que sí el pueblo pudo hablar y del que sí el pueblo puede decir que aparezca con vida Santiago Maldonado, es un hecho que trasciende, que tiene una enorme importancia para que este país no siga siendo una mezcla de un Estado represor que no da respuesta, sino que se transforma en encubridor de cosas, y las bandas del delito organizado que acosan al pueblo, ¿no? Ricardo, como para redondear y cerrar esta charla, porque mañana ya no podemos hablar de política y ya se nos está prácticamente acabando el programa. Sí. ¿Vos crees que este hecho que acaba de suceder cambia en algo el voto como ya la gente lo tiene programado en esta elección del domingo? Yo creo que sí. Por una razón que es... porque por algo suspendieron las campañas, no porque les interese a la mayoría de los que suspendió la campaña, no porque les interese la campaña, sino porque la verdad que el pueblo poca bola le daba a la campaña. No, una campaña lamentable, además lamentable. Nadie tiraba una propuesta, todos se peleaban uno con el otro. De cuarta. Y entonces aparece un problema concreto y muy profundo. Y frente a eso, consternación, y ya viven pensando es eso. Ya hay encuestas que dicen que sí, que como es que la, hay una parte de la gente que dice estoy repensando mi voto. Así que puede haber sorpresas en las elecciones, puede haber sorpresas. Para un lado, para el otro, no lo sabemos. Te agradezco, Ricardo, nos reencontramos la semana que viene. Un abrazo, hasta buen fin de semana. Gracias, igualmente. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Renzis. Ayer y Hoy. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio. Una sola lucha. Un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La Argentina Oculta. Con Arnaldo Gómez. Arnaldo, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Diego. Día denso. Sí, ¿no? Viene complicado todo. Me parece que la... haría falta una nota de color o suave frente a todos los comentarios que pesados que naturalmente la realidad trae, ¿no? Pero bueno, lo mío es desocultar, así que necesariamente no son temas bonitos los que uno desoculta. Hoy quería desocultar un poco un tema que en medio de tantas noticias va quedando tapado, que es el presupuesto que presenta el gobierno. Viste que son esos temas que nunca se le da la trascendencia suficiente que tiene. Yo quiero dar pocas cifras, porque por radio es muy difícil hablar de estos temas, que son números. Pero fíjate vos las siguientes cifras. El Estado argentino, lo que se propone recaudar en el año que viene, son 2.100.000 millones de pesos, o sea 2 billones con B larga de pesos. ¿Te das cuenta la magnitud? Que la gente no tiene noción de lo que son 2 billones, la cantidad de ceros impresionante. Claro, si querés te lo llevo a dólares, que por ahí hay una, son arriba de 110 mil millones de dólares. Es una barbaridad. Esto es la recaudación del Estado argentino, o sea... La primera noción que tenemos que tener el pueblo argentino y nosotros como patriotas es la magnitud, la posibilidad que tenemos. Ahora, ¿cuánto tenemos que pagar durante ese año? Que es lo que no, la gente tampoco sabe. Ahí vamos. Yo la primera noción que quiero dar... ¿Tenemos que poner plata encima o nos va a sobrar? No nos va a alcanzar, porque el Estado argentino, ¿sabés lo que piensa gastar el año que viene? 2 billones con B larga, 800 mil dólares, o sea, cerca de 145 mil millones de dólares. ¿Y no lo van a tratar de sacar a nosotros en impuestos? No, seguro que nos sacan a nosotros de impuestos. Hay un, el primer tema que tenemos que tener es que esa es una cifra muy importante, o sea que nosotros podríamos... desarrollar un país con autonomía industrial, con bienestar para nuestro pueblo, porque es un presupuesto fuerte, grande. O sea, la Argentina no es un país pobre. La Argentina es un país que tiene un Producto Bruto Interno en un año, pese a estas crisis y a estos gobiernos, de arriba de 500 mil millones de dólares en un año. Entonces, esa es una noción que tenemos que tener. Nuestro destino no es inevitablemente el que tenemos. Tenemos una nación rica, un pueblo trabajador, laborioso, como todos, pero también como muchos, pero también virtuoso. Por lo tanto, las riquezas que producimos y los impuestos que pagamos dan para tener otro país. O sea que la administración es lo malo. Claro, lo que hay que ver es en qué se gasta esto. Claro, ¿entendés? ¿En qué derrochamos? ¿En qué gastamos conceptualmente? Y la, porque desde ya que te van, nos dicen, bueno, pero la, de este presupuesto la mayoría es un presupuesto rígido porque se paga el sueldo, se paga... Sí, pero hay miles de millones de dólares. ¿Cómo puede ser que no tengamos una industria estatal que promueva la autonomía? Vos te das cuenta que si gastamos cerca de 150 mil millones de dólares, no hay motivo para que vos no tengas astilleros del Estado que produzcan buques que puedan sostener todo nuestro litoral marítimo. Sí, volver a tener una flota mercante. ¿Por qué vemos que por nuestros ríos circulan buques de banderas argentinas y nosotros si tenemos tres es mucho? Bueno, entonces, y al mismo tiempo, si yo analizo el presupuesto, voy a ver que lo que se va a asignar a los astilleros Río Santiago es, se achica el presupuesto respecto del otro año. Entonces, es una primera noción que tenemos que tener. O sea, el manejo del presupuesto estatal es un arma poderosísima, que usado en una dirección nos puede dar el camino hacia la independencia económica y el bienestar del pueblo. Y usado como se usa, nos da el resultado que nos da. Yo la otra diferencia de estas dos cifras que te di es que está claro que si el Estado federal recauda 110 mil millones de dólares y gasta 145 mil, se va a endeudar en al menos 35 mil millones de dólares el año que viene. O sea, teniendo este presupuesto, nos endeudamos. Entonces, ¿por qué nos endeudamos? Habría que ver este primer tema. Por ejemplo, lo que vamos a pagar de intereses dentro de este presupuesto son 285 mil millones de pesos. O sea, cerca de 15 mil millones de dólares. No en pago de deuda, no en pago de amortización de capital. Esto es lo que vamos a pagar de intereses. Y este es el primer gasto a cuestionar, que era la pregunta que me hacías antes. O sea, toda esta deuda es una deuda ilegítima y fraudulenta en su mayoría. Esto no es una afirmación que hace un periodista. Esto está comprobado en los tribunales argentinos en la causa Olmos. Sí. Y además tiene fallo de un juez. Y además está sentado en el Parlamento argentino. Es que nosotros desde la colonia, desde Bernardino Rivadavia con el primer empréstito que venimos metiendo la mano en la lata. Sí, esa fue la historia, pero también hubo un momento que esto prácticamente se canceló. Nosotros, cuando fue el golpe de Estado, los años felices, 3 mil millones de dólares, te das cuenta que qué tiene que ver con la deuda que tenemos ahora. Entonces, esa deuda fue una deuda fraguada, inventada y fraudulenta. Y no son, por eso digo, afirmaciones de un periodista, son temas comprobados en los tribunales. Las empresas, la familia del presidente, formaron parte de este fraude. Ahora, esta deuda ilegítima y fraudulenta fue la que renegoció Kirchner con Lavagna. O sea, en el momento en que esto había explotado en el 2001, por el lastre que implicaba pagar los intereses de esta deuda, la economía había explotado. Cuando explotó hubo una rebelión popular. Y en esa rebelión del año 2001, en el argentinazo, el pueblo impuso un tema que fue el cese del pago de esta deuda. Esa oportunidad, ese fue el momento en que, sacándonos este lastre de encima, se recuperó económicamente la Argentina. Y esa oportunidad es la que se perdió con la renegociación que hicieron Néstor Kirchner y Lavagna al aceptar la renegociación y volver a pactar los nuevos bonos que son los que estamos pagando. Pagamos los nuevos que pactó Kirchner y pagamos con Macri lo que Kirchner había intentado no pagar, que era lo de los fondos buitres. Entonces, como

Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. En Comodoro Py siguen las indagatorias por el caso AMIA. Ahora le toca el turno a Luis de Lía, que está acusado por encubrimiento en el caso AMIA. Y la historia continúa. Vamos a ver qué sale de todo esto, porque son tantos los imputados ya en estos momentos que están presentándose en este caso. Timerman, de Lía, y la lista sigue. Lo último en deportes, Enrique. Críticas de Gabriel Batistuta, el ex goleador histórico de la selección, pues ya fue superado por Lionel Messi. Bueno, bancó a Pipita Higuaín para ser el 9 de la selección, criticó a Carlos Tevez. Dijo que si vuelve a Boca en un nivel superlativo, bueno, está bien, pero si lo hace a media máquina no le sirve al conjunto Xeneize, y también criticó a la selección, a la que no vio nada bien, ¿no? Siempre pasa que los ex protagonistas o quienes tuvieron mucha injerencia en el fútbol, y en este caso en la selección argentina, tratan de volver a los primeros planos declarando cosas para manifestar justamente su disconformidad, pero además haciendo una crítica velada quizás porque no están. También se quejó porque Boca tuvo charlas preliminares, en este caso para tomarlo o para contratarlo como manager, y eso se fumó. Así que críticas de Gabriel Batistuta a Boca, en particular justamente por el tema de no haber sido convocado como manager, a Tevez, a Sampaoli, a la selección argentina, en fin, disparó para todos lados el Bati, tratando de volver a los primeros planos, como suelen hacer los protagonistas cuando no están en boca de todo el mundo, con las declaraciones, porque ya no juegan al fútbol, que tanto daño hacen, ¿no? Yo creo que Batistuta podría semar mucho más haciendo declaraciones positivas en lugar de buscar retomar viejas glorias a partir de usar la lengua, ¿no? Hoy se conmemora en todo el mundo el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta es una enfermedad que, tomada a tiempo, es curable. Por lo tanto, hay que estar atentos. Existen dos tipos principales de cáncer de mama: el carcinoma ductal, la más frecuente, que comienza en los conductos que llevan leche desde la mama hasta el pezón, y el carcinoma lobulillar, que comienza en parte de las mamas, llamadas lobulillos, que son las que producen la leche materna. Los principales factores de riesgo de contraer cáncer de mama incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, el consumir licor y también el de ser de raza blanca. Las mujeres de raza blanca son más propensas a tener cáncer de mama. Entre 5 a 10% de los casos de cáncer de mama es causado por mutaciones genéticas de heredadas. Por lo tanto, el Día Internacional del Cáncer de Mama, que se le celebra el 19 de octubre todos los años, tiene como objetivo sensibilizar a la población general sobre la importancia de esta enfermedad que tiene en el mundo industrializado y la importancia de los estudios de prevención de la enfermedad. Como decía el querido doctor Ramón Carrillo, prevenir es curar. Por lo tanto, chicas, no se dejen estar y por lo menos realicen una vez al año un chequeo preventivo, porque el cáncer de mama es curable. Bueno, hasta aquí llegamos por hoy con De Rensis, Ayer de Hoy. Lo tenemos a Miguel Ángel ya subido en el avión rumbo a Roma, y desde Roma para tomar el avión a Buenos Aires, y estará llegando a Buenos Aires al aeropuerto Pistarini en Ezeiza aproximadamente a las 7 de la mañana, 7 y media de la mañana, pero no vamos a contar con él porque después tiene todo el trámite para salir de la aduana, por lo tanto lo vamos a perder hasta las 10 y pico de la mañana, ya no vamos a estar en el aire. Pero vamos a contar, como siempre, con un comentario, un editorial de Miguel Ángel De Rensis para acompañarlos a todos ustedes. Nos reencontramos mañana a las 6 de la mañana en De Rensis, Ayer y Hoy. Un abrazo y que Dios los bendiga. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. De Rensis, Ayer y Hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, Ayer y Hoy, la memoria del futuro. Ayer y Hoy. Radio Belgrano, AM 650. Informa y entretiene. Una línea periodística independiente. Radio Belgrano, AM 650. Marca registrada. Todos los sábados, a partir de las 12, en Sol Mayor. El sitio exacto para alzar la voz. Un espacio para pensar, opinar, disentir y reflexionar, con la conducción y la producción general de Carlos Codesos. En Sol Mayor, todos los sábados de 12 a 13.30 por Belgrano, AM 650. Te llamarás solamente María. No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía, sobre un paisaje triste